¿Y lo relacionaste con algo? No, no, es que ella no tiene que relacionar, lo tiene que relacionar el papá. Porque nacido con eso, todas. Sí, todos. Todos, y todas, ¿qué son? ¿Varones? Son, mujeres. Sí, los varones y tres mujeres. Sí, es de tu viejo, es de la energía de expansión y abundancia. Vamos, Marte. Sí, tiene que ver con la bronca, con la flexibilidad. El tema es que con mi viejo, yo no me crié con él, solo los tres mayores. Los dos más chicos, yo tenía 2 años, casi 2 años cuando él se fue, y yo me encontré con él a los 17, 18 años. Es más, mi hermano más chico y yo lo conocimos de grande. La historia es que él se fue un día, se fue, porque él laboraba en el interior, se fue y nunca más vino. Y mi hermana, la mayor de las mujeres, decidió, alguien fue a mi casa y le dijo, te ofrezco el número que tengo de fulanito porque si te sirve. Y así fue como ella lo fue a buscar. Yeah. Y hoy en día lo veo yo, pero para mí no es lo mismo. O sea, no es nada. Claro. Pero bueno. No sé, igual yo lo trabajo con un chico en reflexología esto, pero... ¿De acá? ¿Un no ex alumno? Sí, Miguel. Miguel, sí. Yo sabía que Miguel. ¿Miguel Patiño? Pues sí, no. ¿A Patiño? Claro, se mudó a Vera. Claro. Ah, Miguel. Oh, qué lindo. Sí, ahora tengo... Qué lindo terapeuta, sí, te toco. ¿Vos lo conocés a mí? Sí, en realidad cuando se nace con una patología, con una sintomatología, es de quien lo carga. Este caso ya se sabe por el estudio de sangre que es por él. Claro. Vos cargas con él de emoción y tenés más sensibilidad a demostrar, o sea, como a manifestarlo por medio... O sea, esa emoción que no es tuya, corregime si me equivoco, o sea, es una emoción tuya porque sos vos, pero va a salir mucho más rápido a flor de piel porque la traes con... De una memoria. Claro. Ajá, sí, sí. Entonces se manifiesta. Lo raro es que no haya habido manifestaciones neonatal, o sea, que vos no hayas... ¿Qué es lo que tiene? Ninguno. Nadie. ¿Qué tenés? Porfiria cutánea. Porfilia cutánea, traducción. Ese que es en la piel. Pero el otro. Sí, llegamos a tener. ¿Qué? Manifestaciones en la piel. Yo ya no llego a tener. En realidad es un desequilibrio hormonal que empieza desde. La producción del hígado vendría a ser como en la semana 20 de gestación. El hígado empieza a funcionar como medio torcido, y empieza a avisarle al cuerpo que tiene que generar ciertas hormonas de por demás. Muchas veces una de las sintomatologías o que sabes que está pasando eso, el nene sale el hombre lobo, pero el bebé nace sí. Hombre lobo, sí. Pero no bello, no, sí, pero no bello de pelusa, sí. pelo, hecho y derecho por donde lo mires. Acá se le hace una mancha de pelo, o sea, como que hay un montón. Entonces ahí vos sabés que si es niña va a tener muchas hormonas masculinas y si es niño va a tener muchas hormonas femeninas. Como que pasa eso. Sí, siendo neonatal, yo la verdad es que, ya te digo, o sea, mis conocimientos llegan hasta los primeros 2 meses de vida. ¿Pero después se cae el pelo ya, normal? Después está bueno, si eso hombre pasa, lobo, hay que ver el tema de las mamas, y al hombre se le desarrollan demasiado y sigue largando, vieron que cuando los bebés nacen se le sale un poco de secreción por las mamas, que eso no siga, o sea, como que hay que seguir controlando el tema hormonal. Es hombre, va a actuar como hombre y se va a desarrollar como hombre, pero va a tener ciertas cosas femeninas, o sea, capaz que tenga unos niveles un poquito más altos de progesterona o de estrógeno, qué sé yo, en el hombre. Y en la mujer va a tener ciertas cualidades de testosterona, como ser vello duro. Por ejemplo, tus hermanas tienen vello y menstruaron antes de tiempo. O sea, es un desequilibrio hormonal que tira para cualquier lado. Creo que es antes de tiempo, ¿queda? ¿7? A los 9. A los 9. Tampoco... Chiquitas. Sí, pero es bastante... Precoz, ¿no? Es un problema, por lo que yo sé, es un problema hormonal generado por el hígado. A nivel... Sí, o sea, hay un montón de cosas que no podemos comer, como frituras, nada de grasa, no puedo andar al sol, bebidas alcohólicas cero, pero bueno. Ah, por el hígado, para cuidarlo. Sí, pero por el hígado, un montón de, claro. Así ¿qué que cosa, Anita? Hormonas no puedo tomar para cuidarme, no. Y pastillas... Es lo mejor que te puede pasar igual, ¿eh? Hay una lista que se puede y las que no. O sea, pero por suerte hoy en día decidí no tomar nada, absolutamente nada, pero mis hermanas sí toman bastante. Y es que el tema es medio jodido no, porque quien está ahí medio... Ay, no, gracias. Medio loco es el hígado, ¿viste? Entonces te puede salir para cualquier lado. Claro, sí. Para cualquier lado. Sí, sí, por eso sí. Es que no es que corres riesgos de vida, sí que se te hacen quilombos así, o sea, se te puede generar una cirrosis. Ponerle por que un día te tomaste una botella de cerveza. Las madres, o sea, cuando se detectan los niños neonatales, a la madre se le obliga a tener una dieta estricta, pero de la puta madre. De la puta madre, al punto de que a veces la dejan internadas. ¿Y tu papá tiene lo mismo, decís? Sí. ¿Y quién más? Mis hermanos. Todos los hermanos. ¿Y para atrás? Para atrás, claro. No, no, porque encima no, él viene de familia abandonada, también hace que no sabemos mucho más. Que... Y el hígado también representa el hambre. Bueno, hay que ver las historias, ¿no? Si viene de historias de abandono y todo eso, a ver. Sí, yo sé que a él lo criaron las tías. Tías, entre comillas, porque no sé si son las hermanas de su madre. ¿Y por qué él no te crió vos? Porque se fue. Se fue. Ah, se fue. Sí. Bueno, y porque está repitiendo una historia. Sí, tal cual. Sí. Por eso la mirada compasiva, ¿no? Esto de no juzgar. Sí, sí, sí. De tratar de entender. Yo de grande lo entendí. O sea, al principio era... Mi pregunta siempre fue, ¿por qué? O sea, yo no lo juzgué por dejarlo a mi mamá, al contrario, sino que era... para mí es posible que, como yo me separé también, pero nunca le dije, no, vos desapareces de mi vida y no ves más a tu hija. Para mí hay prioridades antes de... Podrías irte con otra mujer, pero hacerte cargo de tus hijos y listo. Pero bueno, nunca tuve el por qué, así que... Y bueno, pero podés entenderlo un poquito viendo eso. Si a él, imagínate que la criaron las tías, o que vos decís que ni siquiera sabes si eran las tías, imagínate padre y madre ausente. Sí, sí, sí. Entonces para él eso, él se vivió así, y entonces lo considera desde su inconsciente que así es. Que sí, que está entonces bien, no es necesario, no es necesario tener un padre presente. No, pero le parece un rol importante, digamos. Sí, pero te quiero decir, como él vino... a lo que él vivió, eso para él es normal. Para él no sería si él sobrevivió sin padre. Claro. Entonces ella también tranquilamente va a sobrevivir sin padre, ¿me entendés? Sí, sí, sí. Es como es, no es un acto reflexivo, es un acto de memoria repetitivo. Pero bueno. Bueno. No sé a qué venía, igual llegué tarde. No, ella me preguntó. Ah, porque estábamos con eso de anotar cosas que nos den. Bronca, más que personas, situaciones que le den ira, que le den impotencia, que les haya gustado decirle cosas que las enojan, o que las frustran, o que no se lo dicen, lo que sea. No tienen que leerlo en voz alta, así que escriban todo lo que quieran escribir. Ah, bueno. Lo importante es volcar. No, bueno. Vos lo vas a decir adelante todas bailando. Claro. No creo que pueda. ¿Has pasado bien Netflix una serie que se llama Coisa Más Linda? ¿Viste? No, brasilera. Sí. Está muy buena. ¿No te acordás de la mina desde su desgracia? Se monta un club y hace un stand-up por su vida. Volví a mi adolescencia y estoy mirando ese momento. Ahora. ¿Cómo es ese tic-tac? Entonces. lo hagan con la mantis también, hasta llegar al borde de la cosa y lo tiran. O sea, agarran y tiran en este movimiento. Y después lo sueltan y agustan abajo, agustan abajo. Y dice que lo agarran así, lo paran y la mira la profe que están los martes y jueves. Sí. ¿Cómo viendo me gusta? Y la mira, la verdad. Bueno, pueden dejar a alguien en paz, ¿eh? Están sacando a todos los muertos. Así que digo. Así. Bueno, listo. Para último, último minuto. Sin leer lo que estás haciendo, pero. Y tenés tu aire en la letra, claro. ¿Listo? Sí. Sí, bueno. Bien. Tarea para casa, ¿no? Sigue, claro. Sigue. Sigo anotando. Sigue. Bien. Van a. Vino blanco, no. Ahora se tienen que emborrachar para pagar sus penas. ¿Qué? No, para mí que no puede. No, de vez en cuando sí. No me privo de eso, ¿no? Bien. No debo, poder puedo, no debo. Van a meter en estos vasos, en estos tres vasos, estas cosas que escribieron. Estas son tuyas. Agarran ese papel, sí, lo cortan y lo meten ahí adentro. Si lo van separando, acá tienen, si quieren, traer otra tijera. Ah, ¿cada cosita en un vaso? Sí. O dos en un vaso. Está bien, un montón, vale. No, está bien, por eso, o sea, los tres vasos tienen que tener. Tienen que tener. etapa del cute. Y esta es de cuando yo iba a la escuela, se vimos en sean conscientes de lo que están poniendo, ¿eh? O sea, los vasos. Sean, traten de estar. Sí, te puedo pasar. Yo me paso ahí también, sí. Bueno. No puedo. Sí. podés. No puedes. Si querés. Aparte vuelve la luz. Si querés. Te lleva más gente. Increíble. Sí. Dale. Bueno, vamos a estar acá hasta las 8. Casi igual. Dale, bueno. No, quiere todavía. Sí. Es que estoy en eso. Bien. Vamos a hacer uno más. De la siguiente manera. Ah, este está pasadito con los papeles, algo. Y es... Bien, ¿qué es lo que van a hacer ahora? Gracias. Lo mismo, ya saben lo que está escrito, ya saben lo que está intencionado, ¿sí? Vamos a agarrar el pelota y en vez de estar estáticas, nos vamos a estar moviendo. Y cuando ustedes sientan, se van a dar vuelta y lo van a tirar. ¿Sí? Bueno. O sea, sean objetivas, vayan, no se dejen engañar por el movimiento. Y no gasten energía. ¿Listo? Movimiento. Bueno, apasionado. Muy irritable, que es sí, irritable. Deseoso. Apasionar, ¿viste? Apasionado. Apasionado. Impulsivo. ¿Qué más? Competitivo. También competitivo. Sí. Intenso. Intenso. Me suena egocéntrico, pero no sé. ¿Te suena egocéntrico? Físicamente, ¿qué sintieron que pasó por el cuerpo mientras que hacían desde la escritura hasta...? Corrió sangre. ¿Eh? Corrió sangre. Corrió sangre. Claro. Ay, no quiero estar en esos papeles. Corrió sangre. ¿Qué más? Calor. Calor. ¿Qué más? Tensión en los músculos. Es lo mismo, ¿no? Sí. Tensión, y cuando pusiste, sí, tensión muscular. Sí. Y vos, Dani, hiciste algo con las manos. Sí. Esto, ¿qué es esto? Nervios. Garras. Garras y dientes. Garras y dientes. Garras y dientes. Garras y dientes. ¿Y para qué me sirven las garras y los dientes? Para defenderme. Para defenderme. Para agredir. O para agredir. Atacar. Garras y dientes. Atacar. Dijimos músculos. ¿Los músculos para qué sirven? Para salir huyendo. O. O para tener fuerza y también atacar. ¿Sí? Sí. Igual está súper interesante. Analizate, ¿no? Cada uno piense, ¿qué le trae esto? Ella dijo, para salir huyendo. Ahí tiene el aire. Entonces, ahí, ¿dónde está el combate? Sería la pregunta para ella. ¿Sí? ¿Cómo vive el combate? Claro, huyendo. Huyendo. ¿Qué más? Va, yo digo, ¿qué más? ¿Algo más? Tal vez. ¿Decisión? Decisión, muy bien. Es una buena palabra, la decisión. No. Decisión. Bien. Se armó, ¿eh? Se armó. La mesa dulce. Proyección también, porque la idea era derribar. Sí. Sí, proyección. Proyección, apuntar, ¿no? Proyección. Sí. Valor para mí. Apuntar. O puntería también. Sí. Valor. Valor como coraje, decir. Claro. Sí. Valor, coraje. Yo sumaría decisión. Ya está, mira. Puntería. Pero esto solo lo están diciendo como palabra de fuego, pero están mira. Surgiendo. ¿Querés esta? No sé cómo. Ah, estoy bien ahora. Bien. Para tomar una decisión se necesita coraje. O sea, está bien. Todo relacionado. Y para atacar ni te cuento. Bueno, estamos con estas palabras. Si quieren agregar alguna, me dicen. ¿Ustedes pudieron leer el apunte de direccionada? Yo empecé el otro día, cuando lo vieron. ¿Sí? ¿Algo? No. Sí. Yo había empezado. Sí. Bueno. Entonces, yo les dije que ustedes dijeran palabras de fuego, pero no lo hicieron demasiado bien la tarea, porque dijeron palabras de fuego que están casualmente relacionadas con este fuego. Por ahí un poquito dudaría de esta. Porque ahora cuando hablemos, por ahí vos misma decís, sí, no va tanto con este fuego en sí. Bueno, leemos una vez las palabras y arrancamos. Entonces, accionar, irritable, apasionado, deseoso, impulsivo, competitivo, intenso, egocéntrico, sangre, calor, tensión, garras y dientes, atacar, músculos, decisión, proyección, apuntar, puntería, valor y coraje. Entonces, ¿este fuego, qué tipo de fuego es? De la energía direccionada. Es la energía direccionada, ¿no? Dentro de lo que sería el zodíaco es Aries, es el que inicia el zodíaco. Es el arranque del zodíaco. Y es el fuego que justamente viene de las profundidades más oscuras de Piscis, ¿sí? Si después seguimos todo lo que sería, empieza en Aries y termina en Piscis, e irrumpe ciegamente con una fuerza brutal y direccionada para salir y ser. Porque ahí abajo ya no era nada, no existía. Entonces, es este fuego, es el espermatozoide que va a fecundar el óvulo. No había nada y cuando apunta, concreta, desea, decide, son todas estas palabras, acciona, impulsivo. ¿Y qué velocidad tiene este fuego? Rápido. Es rápido, es muy rápido, como todo fuego, pero este fuego es el más rápido de todos, porque justamente su efectividad está en la rapidez que tiene. No pierde tiempo en otra cosa, ni en que lo estén mirando para ver lo bien que lo hacen y buscar compañía para que sean mejor. No. Va. ¿Sí? Entonces, es el inicio. Es lo que todas tenemos cuando nos levantamos en la mañana. O bueno, más o menos. Nosotras sería un poquito más tarde. No. Porque es mediodía, pero no importa. Igual, con más razón. Sí, bueno. Está, ese inicio, ese despertar, ese ir por algo, es el ir a conquistar una meta, el ser aventurero, el ser innovador, el ser el pionero de todo, decir, ah, yo voy a ir y no me importa quién viene atrás mío, pero yo inicio, yo soy el que va adelante, abriendo camino, pero no espero, como dice ayer, no espero que nadie me aplauda ni me fijo en el otro. Yo digo, voy a esa silla y voy a hacer así, me voy a tirar por acá, voy a tirar el mate, voy a tirar todo, te voy a pegar un rodillazo, a dar un codazo, pero yo voy a llegar a la silla. Porque salgo con una fuerza y un impulso ciego. Si yo salgo así dudando, ay, permiso, y hago, me choco, me distraigo, me detengo y capaz que después me quedo charlando con ella y nunca llegué. Es como la típica persona que toma decisiones y no pensó en lo de alrededor. La consecuencia, digamos. Pero es eso, claro. Es esta fuerza. Si vos pensás mucho, no decidís. Claro. Y vos fíjate que muchas veces la decisión viene de la mano de la ira. La ira, hablamos en esta energía, no como algo negativo, sino como esta carga, esta fuerza que me hace decir, bueno, basta, ¿no? Vengo, no sé, tengo que decidir tal o cual cosa y llega un momento que yo voy llenándome hasta que llega un punto en que me colmé, que me quedé llena de ira, por decirlo de alguna forma, y ahí digo, se acabó y pum, tomo la decisión. Y me lanzo, y me muevo, y me proyecto, y voy a conquistar mi meta. Entonces, acá siempre digo que esta es una de las energías que más mala prensa tiene, porque la agresividad, este impulso, esta fuerza, esto de toparme ciegamente no nos gusta a muchos, o dice, uy, qué desconsiderado, decidió, no tomó el tiempo de mirar al resto, o me llevó puesta, me pisó la cabeza, me pisó el dedo gordo del pie, no me vio, ¿no? Esa sería como la contracara del que ve pasar a un carnero de fuego como es Aries, que va y si no, y va y embiste, pero él no lo hace con la intención de lastimar. Lo hace con esa fuerza que es la única que conoce. Es la fuerza que se necesita para salir adelante. Por eso se requieren de los músculos, por eso nos requerimos también de las glándulas suprarrenales que está dentro de los órganos. Las suprarrenales son las glándulas de combate, son las que nos encienden para justamente activar lo que es el sistema nervioso simpático. ¿Qué es lo que vos decís? O nos hacen huir o atacar. Eso después cada una ve. O quedarnos duras, lo que sea. Claro, alguno que. Y te pillas. Bueno. Pero son estas las que la activan. Si no estuvieran estas glándulas que ponen en funcionamiento hormonas, que puede ser la adrenalina, cortisol, todo eso que hace que toda esta musculatura, que hace que salga el Hulk de adentro, que hoy Aye decía, y es muy simbólico el increíble Hulk. ¿De qué color es el? Verde. ¿Y qué es verde en el cuerpo? La bilis. Y está justamente la vesícula. Mm. Y es eso, es el pichoncito que está así, hasta que se enojó, que es lo que yo le digo. Y se saca todo el músculo, las venas, se le nota los pelos. Que así, los pelos. Y de ser una cosa así, para ser una bestia que no mide quién tiene al lado y va a destruir lo que tiene que destruir, que fue acumulando. Es el prototipo de... Otra cosa es, para que se dé una idea, la película Relatos Salvajes. ¿Qué hubiese pasado si alguno de todos esos pensaba lo que hacían? Claro. No lo hubiesen hecho. Acá no se piensa. Son como los vikingos. No se piensa, se actúa. Hay que ir a la guerra, vamos a la guerra. Los vikingos, ¿por qué eran tan buenos? Porque no tenían miedo a la muerte. Claro. Iban. Al contrario, si muero en la lucha, mejor, porque voy más rápido a bajada. Entonces es eso. No importa qué es lo que pase después, no miran el después. Si yo miro el después, no me levanto. Si yo miro el después, no avanzo. Y ahí es donde lo que hablábamos hoy, el tema de las costumbres, ¿no? Y las ganas de, porque estas ganas de se tienen que tener todo el tiempo. Si viene una persona y te dice, no, bueno, yo ya tengo mi vida hecha, ya están los hijos, qué sé yo, ¿cuál es tu proyecto acá a corto plazo? No, ninguno, pero flaca, ¿cuántos años tenés? 42. Como que se le terminó la vida. Y vos la ves que está clarita, que es flaquita, que tiene el pelo lungo. Entonces, no. ¿Qué está pasando con esta energía? ¿Dónde está la sangre? Ella dijo, la sangre, o sea, es la sangre que está dentro, que se está prendiendo fuego, y tiene que existir. Pero para que eso pase no tenemos que caer en la costumbre o en la rutina. Porque, ¿qué es costumbre, rutina? La tierra. La tierra apaga el fuego. Y no es que lo apaga como el agua, lo apaga. Lo seca, lo todo. Lo limita. Cosa peor para el fuego, le pone el límite. Entonces, si yo tengo un deseo, mi vida está yendo para allá, y yo tengo un deseo y el instinto, y hay algo que me está haciendo ruido, que tengo que ir para allá, pero yo sé que si voy para allá, pierdo o puedo llegar a perder todo eso. Sé que eso no va a existir más, pero hoy no soy feliz, hoy no estoy cómoda, hoy no sé qué, pero y ahí se me está moviendo el fuego, es donde hay que usar esta energía, hacer ¡pa! ¿Se mira? No. ¿Se piensa? No. Se respira profundo y se va. ¿Se entiende? Es eso, esta energía. Es el impulso de la nueva creación. Y es esto. Es rápido. Ahí ya dejó de ser direccionado. Es rápido y dura un pedo. Si yo hago... ¿Se prende el fósforo? No. La única forma es fuerte y rápido. Si yo pienso en que voy a prender un fósforo, le doy mucha vuelta, y va a durar eso, va a durar poco, va a durar un poquito, unos segundos más. Pero es eso, y es necesario, porque ¿cómo me enciendo yo? ¿De dónde saco? Es mi motor. Es el motor de la vida. O sea, este fuego es el impulso, es lo que yo necesito diariamente al despertarme a la mañana, tener un motivo. Después va a haber otro fuego que va a ser el que va a mantener. ¿Sí? En este caso, la llama más grande del fósforo, ese primer chispazo, es esta energía. Que el fósforo se mantenga prendido hasta que se consuma del todo, es otro fuego. No, gracias. ¿Vos, Karen? No, que te estoy tomando mal. Pero no, es ese fuego que hace que la cosa esté caliente. Dentro de su equilibrio natural y dentro de la energía que se necesita, pero es que la cosa esté caliente. ¿Estamos? Y dura eso, dura poco. Es cuando uno se calienta y grita y putea, y de repente... Listo. Después se alivia, ¿eh? Sí. Es eso. Es cuando, no sé, alguien va manejando y te agarras, o se agarran a piñas, que uno ve esas situaciones, que, bueno, es esta totalmente ahí manifestada. Se pasaron, te quedaron las tortazos, salieron hechos mierda, sangrando, terminaron, listo, se fueron, chao. Anécdota, me cagué a palo con una. Fue, ya está, o sea, listo. Pero es esta energía es muy fuerte como para guardarla, como para acumularla. Entonces, es que si se guarda se transforma en algo malo. No, no, nada que guardemos, para mí, ¿no? Me va a resultar en algo positivo. Es que en realidad implosiona. Claro. Porque esto tiene que salir. Claro, tiene que reventar. Si no revienta afuera, revienta adentro. Por eso el músculo representa la potencia, la fuerza. Si yo muevo, si yo acciono, voy a donde quiero ir, hago lo que quiero hacer, entonces mis músculos van a andar bien. Ahora, si yo empiezo a contener el ir hacia un lugar, el tocar a alguien, el tocar algo, el hacer algo, se va volviendo impotencia. Porque no estoy usando la potencia del músculo, no estoy usando la expansión de este movimiento, lo estoy frenando, lo estoy controlando. Sería una tierra que te está poniendo ese límite al fuego. Es como dice ella, de repente, yo, ay, quisiera ir a Egipto. Quiero ir a Egipto y es mi deseo y me encanta y es mi pasión y quiero ir. Che, ¿vamos a Egipto? No. No, ni se considera ir a Egipto. Entonces, para mí eso es como, bueno, ¿no? Postergo. Lo doy en un ejemplo así, que es un poco real. Pero más que nada simbólico, esta cosa de cuando alguien cuando uno desea algo mucho, y más sobre todo cuando uno es chico, a veces no tiene la capacidad de esa autosuficiencia, que decir, quiero ese jueguito. Papi, quiero ese jueguito, comprame el jueguito, por favor. Y el chabón dice, no. Es un capricho. Claro, y vos te quedaste con las ganas del jueguito. Por más que haya sido un capricho, capricho para el padre que lo ve como capricho, pero yo quería eso, lo deseaba. Era mi punto a conquistar y no lo pude conquistar. Entonces ya desde ahí tenemos una frustración, una impotencia, una bronca. Y muchas veces pasa, y muchas veces se ven los chicos más que los grandes, pero también se perpetúan los adultos, el que me muerdo las uñas. ¿Qué creen que es que se muerda, que nos mordamos las uñas? Que están anulando su capacidad de defensa. Y de ataque. Acá hay muchos que se defienden nada más, ¿eh? Claro, dice, está muy relacionado a que hay que primeramente... Que no te podés defender, que... Sí, mejor... ¿Por qué? Porque siento que si me defiendo, o ataco, puedo salir perdiendo. En caso de los chicos, con el tema de los paros, a mí me puede dar mucha bronca que mi mamá no me quiso comprar eso, pero yo le puedo pegar a mi mamá. ¿Me conviene? ¿Se entiende? O mi papá, que es mi figura masculina. Normalmente las manos están representadas con el padre, porque está simbólicamente y arquetípicamente relacionadas al trabajo y siempre se relaciona el trabajo con el hombre. Si bien hoy día cambió eso, pero el cuerpo tiene memoria. Y los pies con la madre, porque es lo que nos conecta a la madre tierra. Entonces, cuando un chico se muerde la uña de las manos, en general puede leerse como una bronca hacia el papá o hacia alguna figura masculina. Puede ser una de las cosas a contemplar. Porque ustedes dicen, pero no me voy a morder la uña del pie. Sí, hay gente que muerde la uña del pie. Sí, los chicos se comen las uñas de los pies. Bueno. Tenés que ser más elástica. Claro, ¿no? Sí, bueno, pero... tiene 10 años. Sí, claro. Que la puedas cortar la casa porque no se las quiere cortar. Sí, sí. Noté que la de las manos sí se las come todo el tiempo. Sí, y ella era muy de contestarme muchísimo. Pero obviamente va acá, mando yo. Claro. Era como ahí y ya... Se sentó y me dijo, si tenés razón, yo no te tengo que hablar así. No, vos me puedes venir y reclamar lo que quieras, siempre que me lo digas bien. El modo es otra cosa, o sea, que vos tengas, no sé, me molesta que seas así, puedes venir y decírmelo, pero que me grites, no. Y ahora se come las uñas, tenés que no te comas porque se lastima. Claro, pero justamente le estás, o sea, esto por ahí está bueno en tu caso, pero todos hacemos así, todos somos adoctrinados y bajándonos la línea de que seamos menos animales. Claro. Cuando nosotros, nuestro instinto natural es que nos gritemos, que nos agredamos, que nos miremos mal, y eso está muy muy marcado en los nenes chiquitos cuando los meten al jardín. ¿Qué querían ellos ir al jardín? Claro. Nosotros por comodidad, va, está aburrido en casa, bueno, sí, qué sé yo. Es que tienen que sociabilizar y todo el bla bla bla, que lo que hace es quemarles la lamparita propia y tratar de hacer generar un formato parecido entre todos. nada, ¿no? Me voy por las ramas. En la sociedad. Pero para subsistir en esta, encajar en esta sociedad que obviamente está manipulada como si fuéramos... Para que sean sumisos. Exacto. Entonces, ¿los chicos qué hacen? Se pegan y se muerden, se arañan. Es muy típico que los nenes de 3, 4, 5 años se muerden y se arañen. O se claven las uñas. ¿Y qué son? Sus garritas, su defensa. Que se muerdan también. No le pegues a tu amigo Mario. No le... sí. Entonces, uno empieza a reprimir. Y entonces empiezan a morderse. Igual ahí hay una confusión, pero yo veo, o he visto, ¿no? Ya no. Pero que los padres le pegan y le dicen, no le pegues. O sea, no, sí, no hay vos no peor, le podés peor, pegar, peor, pero yo haz sí. Haz lo que yo te digo. Claro. Tal cual. Sí, sí, sí. Entonces, lo que te dice tu nena, en realidad, ella bajó la cabeza ya. Bajó la cabeza porque ella le... A ver, somos animales. Uh-huh. Las leonas, hoy siempre digo ese ejemplo porque es bien figurativo. La leona, cuando está con su cría, está con sus cachorros, entre ellos mismos, cuando hasta la joden a ella, les marca y hasta le ponen como una mordida, ¿no? Como un límite. Le muestra los dientes, le muestra las garras y es agresiva. ¿Y eso está mal? No. En realidad, le está poniendo límite. Y nosotros lo mismo, como mujeres, como madres, como nada, como sí. Personas humanas relacionándonos con otros, está nuestro instinto. Es la forma de que nos sale eso, viene con una agresividad, venimos cargados con eso. Y eso no está mal. No está mal. Es una, por eso digo, es una emoción que tiene tan mala prensa. Y eso nos hace reprimir hasta los bruxismos, morfarnos las uñas, contracturas en los músculos, problemas de la sangre, problemas de vesícula biliar, litiasis. Porque en realidad es eso, está permitido estar triste, está permitido estar alegre, está permitido tener miedo, mejor si tener miedo para muchos, pero que seas agresivo, qué mal. Una agresiva. Agresiva, mujer, no te queda lindo que te enojes. Uy, mirá la cara que pones. A las nenas no le queda lindo, ¿o no? La carita esa fea y se nos busca la vuelta para tratar de manipularnos o generarnos un miedo por algún lado. Y con lo que se viene, porque yo me acuerdo que la abuela de mi novio, que las ahora las nietas la cargan siempre. Ay, ella siempre que nos repetía, las nenas son lindas, educadas, suaves, y no sé qué me acuerdo que más le decían. Y ellas, claro, nosotros eran chiquitos, tenían muchos primos varones, se metían en la misma... No, las nenas son dulces, suaves, lindas, delicadas, no sabés todo lo que le decía. Y ellas ahora, hoy por hoy la cargan, pero, o sea, también la mujer viene de, o sea, claro. Toda una bajada de línea. Tal cual, y todo. O sea, acá no se salva nadie, ni niños, ni mujeres, ni hombres. Nosotros fuimos todas niñas. Y hoy somos el adulto que somos porque fuimos niñas. Y también se nos adoctrinó de esa forma. Es aprender a desaprender todo eso que hoy podemos ver desde otro lado y entender que permitirse vivir las emociones nos lleva a eso, a estar sanos. Y sí, porque pasó, yo te mordí, me enojé, yo me puedo putear con ella. Y después nada, nos vimos otro día, listo, ya está, pasó. Por eso dicen muchas veces que los hombres vieron que son como más sencillos en eso. Que dice que los hombres se putean, hasta se pegan trompadas y está todo bien. Bueno, no son memoriosos. Claro. Y la mujer como que está... Porque esta es una energía muy masculina. Es la energía más masculina. Claro. Entonces, las mujeres somos más enredadas en el sentido de que somos más rencorosas. Y entonces queda pensando, pero porque somos más complejas desde... Ayer en una charla, mi compañero de trabajo decía, no sé cómo salió el tema... Pero decía, ¿no? Yo me puedo enojar con un amigo si me engaña con mi mujer, ¿no? Pero a mi mujer no le voy a hablar más, o sea, me separo, pero con él sí me voy a hablar. ¿Viste? Era como... Es como... Sí, ellos decían, es más simple, es como... Como... Al final las rebuscadas hacemos nosotras siempre. No sé, claro. Yo dije, pero bueno, de última no me hablaría con ninguno de los dos, ¿no? Por una cuestión más de valor para mí. Claro. Pero... Una cuestión de género. Pero bueno, hay que ver dónde cada uno tiene sus valores. Sí, obvio. O sus creencias. Vos, por ejemplo, vos por ahí sentís como traición mutua de ambas partes. Capaz que él siente que su amigo siguió su instinto masculino y lo entiende por ser hombre. Claro. Y su mujer es la que lo traicionó. El amigo no. El amigo no tanto. El amigo tuvo un desliz. Claro. Ponele. ¿A qué voy? Cada uno lo vamos a vivir de forma diferente. Y eso, por ejemplo, los nativos del signo de Aries, los arianos, ¿ustedes alguna? No. Nadie. ¿Y arianas o arianos cerca? No tengo idea. De que no, para mí la fecha no. Ah. Es ahora, Aries, abril. Ah, no. Fines de marzo, abril. No. Bueno, son personas que tienden a hacer esto, son muy sinceras, te dicen lo que piensan de vos, de ella, de aquel, y de todo, son transparentes, son sinceras, sin filtro. Que vos decís, pará, viste, endulzame un poco el pico, no, te la vomitan. Pero son, por lo menos sabés siempre que piensan de una forma, y tienen una forma de hablar agresiva, pero es esta agresividad de la propia forma. De esta energía, cómo se manifiesta. Bueno, esta mujer que yo te digo, la novia es de Aries. Ah. Bueno, yo tengo, siempre digo, y pobre Lucía, le digo, hoy estuve hablando de vos de la mañana, mi hija es Ariana. Y también tiene unas formas re combativas. Sí, y es la reina de Saba, y digo, ah, vos sos reina. Y ella todo el tiempo mandando y se enoja, le pones un límite, se enoja, pero como si lo hubiera mandado a escala del Everest. Y esta cosa todo el tiempo de combate, de la defensiva y a que se siente agredida. Y esta dualidad entre agresión y defensa es muy presente en ella, por ejemplo. Bueno, y ellas dicen que, bueno, yo la conocí ya de grande, obviamente, pero que con el tiempo, según los hijos, se fue como creciendo esto y que ahora es una cosa mil veces peor de lo que era antes. Ah, mira, soltó rienda. Bueno, pero ellos lo viven de forma bien natural. Lo que yo puedo discutir con ella, que yo me quedo mal, por ejemplo, porque yo empiezo, claro, empieza la pelea, empiezo a crecer, y por ahí yo después termino esa pelea y la puteé, le dije, yo me siento para el culo, me empieza a agarrar la culpa y toda la cosa, de madre, mamá, que me das cosas que le dije, y ella como nada, porque para ella es normal, para ella es normal, porque es la forma... Ustedes se olvidan rápido, o sea, como y que es la época de la vida, o sea, la hija de ella está entrando en la adolescencia, tiene 15 años, ¿no? O sea, es la época en donde tienen que ir tras ese límite, tienen que ir a quemar a esa autoridad que está ahí para ir detrás de sus deseos. Creo que no hay época más plena y más llena de deseos que la de la adolescencia, o sea, tengo que ir tras eso que... Y lo que deseo... y sin tapujos. Y sí. Lo deseo, y no hay tutía, o sea, es lo... mejor que me puede pasar y vos me lo estás arruinando. Está de novia con un nene de 14, ¿no? Ay, mi nene. Amor. Ella de 15, que acababa de cumplir. Bueno, ¿y qué pasa? Lo debe tener. Ya debutó. Ya debutó mi hija sexualmente. Y yo viene, viste, empezamos a contarnos las cosas. Entonces yo le dije, un día me dice, no, porque quiero quedarme a dormir. Hace 6 meses que está con el pibe. No. Me sale como el mi viejo. Dice, mami, pero escúchame una cosa. Yo cuando estoy en lo de Franco, que va un rato, qué sé yo, entonces me cuenta que pasa algo, que, entonces yo me quedo, ¿viste? Y obviamente hay cosas que la sí. Entiendo, las comparto. Me dice, además, ¿por qué estaría mal eso? Dice, porque si yo disfruto, vos cuando disfrutás, nadie te interrumpe. A la mierda, claro. O sea, ¿se entiende? Y te lo tira así, te lo vomitas en la cara. No, la mandíbula. Pero claro, dice, la verdad, digo, quiero que dejes la puerta abierta si viene Franco. ¿Y para qué? ¿De qué tienes miedo? Me dice. Claro, te enfrenta. Pero re bien, ¿no? Claro. ¿De qué tienes miedo? ¿Tenés miedo que tengamos relaciones? Así, así, chicas. Yo soy crudo. Yo soy la madre de la y yo me quedo y digo, sí. Andando no sé que te tiene que dar unas cosas. Que te va a explicar lo de las aves y las abejas. Que tiene unas pastillitas, ¿no? Claro. Eso te lo explica ella. Entonces te confronta, pero te confronta con la cruda verdad. Claro. Está buenísimo. Y yo me quedo, ¿sí? Y me deja sin argumento. Yo digo, y sí, la verdad, tenés razón. Obviamente, ¿no? Pues yo, capricorniana, entonces... Trato de que me endurece un poco esa cosa. ¿De qué día? Yo, del último, el 19 de enero. Ah. Ya casi acuariana. Pero es esto, exponen así franqueza y te evidencia. Encima de eso, el pie de tu hija es... Aire fuego. Al 100%, ¿no? Porque eso también influye mucho. Disculpen, pero estoy... Y soy un barrio sin fomento. la esencia del pie. Si estamos hablando de los tres fuegos, es el más fuego, y yo tengo una esencia fuego-aire, ¿qué me va a importar lo que a vos te pasa emocionalmente, mamá, con tu culpa y tu no sé qué? Claro. Yo voy tras eso. Ahora, que era por ejemplo el caso de la mañana, que tiene de este signo direccionada, pero su pie es un agua. Sí, va y tras eso, pero pidiendo perdón, y ella después contaba, sí, me cuesta, no lo vivo como me gustaría vivir todo esto, esta pasión, este deseo, el ir, el decir, lo que me molesta, lo que no me molesta, bueno, no, considero al otro y lo freno. Y después veo cómo lo digo, qué digo. Entonces eso también hay que verlo, de cómo se encara esto. Por eso vieron cuando en la entrevista dice cómo expresar las emociones. Sí. Entonces acá ya nos empieza a hablar. ¿Y cómo expresás, como decía ella, el miedo? Y no, me lo callo. Bueno, ya sé que hay una energía ahí que se está acallando. Y las broncas, y no, las broncas depende. Si tengo confianza, las expreso. ¿Y cómo? ¿Te medís, no te medís, decís, después pedís perdón, no pedís perdón? Y no, no, lo digo, trato de cautelar. Entonces ya trata de, o sea, está controlando este impulso. Ya está. Esta energía no se vive. No se vive como se tiene que vivir. Entonces yo voy a tener que empezar a estar atenta a cómo están estas uñas, estos dientes, esta vesícula. Porque me van a estar hablando. Capaz que la loca vino por constipación, pero yo sé que eso no se está viviendo bien. Entonces, cuando vaya al pie, voy a tener que ver en qué estado están esos órganos. ¿Entiendes? Sí. Eso es una lectura que uno está muy atento. Incluso uno a simple vista, salvo que se les haya pintado las uñas, pero puede ver si las uñas son frágiles, si son uñas quebradizas, o son uñas con honga, o con hongo. Todo eso está hablando. Si son débiles, por ende, esta energía estaría... ¿De qué forma funcionando? Por debajo de... Por debajo, con debilidad. O sea, no llego a construir mis uñas lo suficientemente duras como para yo poder agredir a otro, defenderme, ¿no? Entonces, eso está bueno para ver. O de repente las caries en los dientes es una debilidad. Es algo que no tengo la capacidad, ¿no? de morder. Si hay bruxismo de noche. Bueno, nosotras con mis hermanas tenemos todas muchas caries y nunca fuimos de comer, al menos sobre todo yo, ni dulces, ni esas cosas con él. Y mi papá y mamá también, los dos. ¿Qué? Tienen los dientes que son un desastre. Débiles. ¿No? O sea, claro. Bueno. De hecho, la típica que se les partieron, que tuvieron que sacar muelas, no sé qué. Todo. Hay que buscar historias pasadas con el tema de... De atacar. De atacar. Y también... es esto de, acuérdense que los dientes también están, digamos, incluidos en lo que sería la piel, la comida, que es lo que yo como, que es lo que yo mastico. ¿Y las encías con qué? Con un poquito con esta, ¿no? Encías puede ser. Sí. Sí. No, cuando son encías sangrantes. Claro. En realidad la encía es la que contiene el diente, digamos. El sostén. Es el sostén del diente. Como... Es el capuchón que hace que el diente esté agarrado, porque en realidad la encía es lo que protege. Sí, lo que contiene el diente. Lo que contiene es el nervio. Uh-huh. Si no está el nervio, chau diente. Si se ve de ese lado de contención o algo, bueno, me voy a ir a chino ahí, desde ahí. Se puede ver como otro elemento que viene a contener, que viene a darle forma para que el otro se expanda, digamos. No podría ser pertenencia a sustancia. Podría ser pertenencia a sustancia. O sea, hay mucha sangre, hay mucho músculo, pero o sea, en realidad mucha mucosidad. Habría que ver. ¿Por qué? ¿Qué es lo que...? No, me quedó la duda. Sí. Ahí está las encías sangrantes, esas que se cepillan los dientes y enseguida sangran, es de esta energía. Cuando aparece la sangre rápido, por cualquier cosa es esta energía. Ah, eso. ¿Qué pasa? Por ejemplo, yo voy caminando, pum, me golpeo. Llego a casa, abro la puerta, pum, me doy la cabeza contra la puerta. Fui a abrir la heladera y la abrí muy rápido y me golpeé. Me acuesto o voy a agarrar algo, pa, me golpeó el dedo chiquito. ¿Qué está pasando? Me pasó así el lunes, creo. Me levanté y dije, me levanté con el pie izquierdo. fue el codo, el tobillo, la rodilla. Y dije, las articulaciones, tengo una idea. Que es justo está ligado con el hígado. Yo de chiquita me decía que era atropellada. Yo no me fijaba ahí llena de moritones todo el tiempo, las rodillas están donde están. Bueno, ¿qué creen que es eso? Mala suerte ayer. ¿Qué? Me levanté con el pie izquierdo. Mala suerte. Oh, mi Dios. No, ¿qué? Es como un llamado para mí. O sea, y en ese momento que me ya fue el tercer golpe de la mañana, dije, bueno, mejor me calmo y pienso. Y pensé y ya me he levantado mal con algo del día anterior y estaba como... Bueno, mejor lo dejo que fluya y ya está. Bien, eso nosotros lo llamamos destino. Un elemento nos está viniendo de destino para que nos calmemos. En este caso, está viniendo la tierra a frenar el fuego, porque se manifiesta por moretones, en este caso articulaciones, voy y me golpeo, ¿sí? Y siempre hay quien rebota en el músculo. Ahora, si voy y me fracturo y hago no sé qué, y me... o sea, es otra cosa. O los accidentes. En este caso es, como ella dijo, me... ¿Qué gesto hiciste vos? ¿Podés volver a decirlo? Me golpeé el codo. No, no, antes. Ah. ¿Que frenaste y qué pasó? Después del tercer golpe me puse a... Dije, bueno, es por esto, por las articulaciones me acordé y me dije, mejor me relajo y dejé que... No. Pensé en que era ese motivo que me tenía así como... ¿Y te siguió? ¿Te seguiste chocando? No, después ya no, pero cuando me relajé ahí ya no me golpeé más. Pero sí fueron como 4 o 5 en el día. Bueno, este caso, este es el ejemplo que ella ayer pone para direccionada, ¿no? O para un elemento de fuego que está viniendo a... Hola, estoy aquí, dame bola. También la electricidad, cuando uno está con eléctrica, ¿no? La semana pasada estamos nosotros sacando chispa. O cuando tenés filtraciones de agua en tu casa, o se te apaga la bombita en la habitación, o te entra, te pierde una canilla. Todo eso, si uno ve con esta mirada... Todo está avisando de algo. Todo, cada elemento tiene su simbolismo, ¿no? El fuego está relacionado con alguna situación de bronca, ira o algo que evidentemente no la estoy viviendo, o algún deseo, alguna más palabra de estas, que no se están viviendo y viene de afuera. ¿Y qué te genera que te golpees? Si bronca, usted... No, no puede ser que sea tan distraída, me llevo todo puesto. Y hace que siga subiendo esa candela. ¿Por qué? Porque te está diciendo, flaca, no te vayas de eso porque seguís estando. Y la otra es que estás tan mental en esa que alimentás a eso, entonces así seguís, pum. ¿Por qué? Porque no estás en la realidad y estás ahí. ¿Se entiende? Entonces, tanto como la electricidad, como, perdón, la electricidad no, los cortes, los moretones, donde haya sangre en el camino, es que está hablando esta energía de bancala. Pero ahí en ese caso, con el sillón me pasaba de chica, o sea, era mi mamá o mi papá, porque yo... Ah, el chiquitilla. Claro, porque yo... A ver, o sea... Sí, claro. Sí. Sí, lo más probable. Sí. Porque todo tiene... A ver, todo... los niños reflejan lo de los padres, eso ya lo sabemos. Sí. Entonces, cuando le viene algo de destino, en realidad es a los papás, pero es ahí donde nosotras tenemos que tener la cautela, de la misma forma que ahora me está viniendo este destino, bueno, voy a frenar el carro, porque si me está viniendo es porque todavía ni llegó a mi cuerpo, o sea, es la emoción y las emociones que están acá, todavía no las hice corpóreas. Me están avisando que frene porque si no las van a hacer corpóreas, ¿dónde? En las uñas o en los dientes. ¿Por qué? Porque acuérdense que va de lo menos necesario a lo más necesario. Si yo pongo en una tabla de importancia, prefiero mil veces que me falten las uñas y me falten los dientes a que me falte la vesícula o tenga problemas musculares. Y ni les digo problemas de sangre. Entonces, bueno, primero te voy avisando con el destino. ¿No me haces caso? Bueno, voy a entrar. Ah, ¿no me haces caso? Ah, bueno, voy a entrar. Ah, bueno, ¿no me haces caso? Y así va, ta, ta, ta, hasta llegar y decir... Un besito y un kilito de pan. Y, por ejemplo, yo nunca tuve problemas en las uñas. Los dientes, tengo recuerdo de que temprana edad mi vieja me llevaba al dentista. Después, bueno, voy al control siempre, no tengo gran quilombo en la boca. Y de repente un día me dolía la panza, me dolía, me doblaba el dolor. Fui, ecografía, cálculos. Bueno, dieta, te la sacamos. Y me la sacaron. La vesícula. Vesícula. ¿Cómo lo leo eso? Que fue algo muy grande que las uñas ni los dientes lo pudieron frenar. De una fue a... De una. Fue como, bueno, no. Hay que ver igual. ¿No? O sea, hay que ver cuántos avisos hubo antes que no se hizo caso y bueno, nada, esto es demasiado. Vamos adentro. Igual es raro. O sea, capaz que en ese momento las tuviste debilitadas y no te diste cuenta o algo raro. O sea, hay avisos que son inmediatos, son en este momento. Sí. Y nosotros a veces estamos tan acelerados que sea que no nos dimos cuenta que justo esa semana teníamos las uñas débiles. O que teníamos, no sé, se nos caía el pelo, o teníamos los dientes, esa semana capaz, o tuve 2 semanas de molestia en los dientes. O me sangraron las encías más de lo normal. No, pero hay bruxismo, eso sí. Bueno, bruxismo. A veces son mínimas los avisos, pero son. O sea, no te va a decir, che, te hago un bruxismo, che, te hago caries, se te están cayendo los dientes, no me diste bolilla, bueno, voy a las uñas, que se te caigan las uñas. A veces es, nada, son cositas sutiles que en realidad son emociones fuertes y voy, reprimo, reprimo, reprimo y se transforma en eso. Sí. O sea, tampoco son grandes alarmas. ¿Acá entra claro la leucemia? Sí. Para mí sí, en parte sí. Sí, en parte sí y en parte no. La parte puede ser de otra. Es un autoinmune. Ataca la sangre, claro, pero es un autoinmune. O sea, arranca con el sistema inmune y ella lo manifiesta. Ella es la alcahueta. Pero el que la esté produciendo soy yo. ¿Se entiende eso? No. La leucemia es un cáncer que se genera en la sangre, en realidad más que nada en la médula ósea, que lo que genera es que el cuerpo empieza a sentirse atacado, pero quien lo ataca son los glóbulos rojos. Entonces empieza a comer a sus propios glóbulos rojos y empieza a bardearla tanto que se termina autodestruyendo completamente, al punto de que quedan más glóbulos blancos y un poco de plaquetas y por último glóbulos rojos en sangre. Entonces, ¿quién lo manifiesta? La sangre. Pero ¿quién se está mandando la cagada ahí? El sistema inmune. Claro, se manifiesta en esta energía, pero en realidad no es de la energía esta. Entonces. Claro, o sea, se manifiesta por medio de esta energía, por ende esta energía va a estar involucrada, pero no al 100%. Siempre tenés que ver alguna otra más. El linfático, pero claro, pero igual lo que está bueno de esta energía, que como justamente hay una super producción de glóbulos blancos y los glóbulos blancos son los que me defienden, son mis soldaditos de batalla, yo estoy teniendo una creencia o un pensamiento de que yo estoy en guerra, de que me siento atacada. Entonces, ¿sí? Tengo que salir esto emocionalmente, entonces tengo que generar toda la defensa posible. O sea que, y estas palabras clave direccionadas son ataque-defensa. Entonces también hay que mirarla muy bien esta. ¿De dónde viene? ¿Por qué yo creo? Tengo esa creencia. Y al ser sangre, que esto me olvidé de decirlo esta mañana, cuando hay problemas de sangre, es justamente con gente que son de sangre mía, familiares. Cuando hay problemas en la sangre, son con problemas con gente de sangre. No es yo este hombre, que yo pregunto por qué falleció este año el papá de una amiga, él abandonó a sus hijas, mi amiga y el hermano, cuando eran chiquititos, y nada, formó su familia todo, y después de un poco más grandes, ellos lo buscaron, se lo encontraron de vuelta, y hoy por hoy se veían y eso. Pero, o sea, tenía toda una cosa familiar y, digamos, de sangre. Es eso, y la leucemia involucrada a la familia. Claro, bueno, lo que hacen los trasplantes de médula cuando se hay leucemia, lo que se hace es querer trasplantar, o sea, modificar este chip. Era como le decía hoy, imagínense que en la médula ósea yo tengo distintos fabricantes, ¿no? Tengo a ella que fabrica glóbulos rojos, ella glóbulos blancos y vos plaquetas, ¿sí? En la leucemia, ellas dos son comidas, son desterradas, desaparecen y pasan a ser todas productoras de glóbulos blancos. Imagínense, ¿no? Hablando así de mudo. Con el trasplante de médula lo que se hace, la pongo a ella, que es un glóbulo rojo. O una fabricadora de glóbulos rojos. Y pongo a Caro de plaquetas. Para ver si se modifica ese chip y vuelve otra vez a regenerarse y a volver a construirse. Si la persona acepta esto y lo acepta emocionalmente también, se puede modificar. Pero si yo sigo con esta movida... Aparte, la de Chomel fue súper rápido, igual. Porque venía con problemas, decía, un año, pero no le daban en la tecla. Cosa loca, porque en realidad después el médico le dijo que tendrían que haberse dado cuenta, hacía mucho. No, no, no, hasta que último momento le determinaron de qué era esto, le hicieron una vez quimio. Lo peor de todo es que el hombre estaba re bien de ánimo, o sea, lo iban, lo entraban a ver, todo estaba perfecto, le decía que se sentía bien, qué sé yo, y de un día para el otro... ¿Qué me llamó recién cuando dijeron esto, que es algo que tiene que ver con los familiares directos? Que por lo general cuando se hace trasplante de médula ósea es un familiar muy directo el que tiene que darlo. Claro, para que sea, ¿cómo se dice? Compatible. Qué raro, ¿no? Tiene que ser lazos de sangre. Claro. Todo lo que tenga que ver con corazón, sangre, son lazos de sangre, son familiares. Digamos, el conflicto que se puede vivir. Y específicamente los triglicéridos y el colesterol, ¿qué es? Que es saber el colesterol. Bien. Yo te puedo hablar de colesterol y ella te puede hablar de triglicéridos. Bueno. ¿No? ¿Por qué? Pará, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Hay muchos? ¿Hay pocos? Muchos. ¿Vos los tenés anchos? Sí. ¿Qué hacen los triglicéridos en tu cuerpo? Perdón, perdón, ¿qué me interrumpo hacen? Así. Me hacen ir al gimnasio que no quiero. Me hacen mover. Claro. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué son los triglicéridos? Grasas son. Sí. Tapan las arterias y las venas. ¿Sí? Sí, o sea, los triglicéridos dentro de nuestro cuerpo en niveles normales ayudan a la, digamos, a la ¿celular? a la síntesis de hidratos de carbono, proteínas. Sí, sí. Si yo tengo los triglicéridos altos, es que mi producción de grasa es, o sea, mi ingesta, ¿no? O sea, hace que se produzcan de por demás. Y como son, hablando así bien, si estos están muy altos, es porque mis niveles de grasa, o mi cuerpo interpreta que tengo demasiadas grasas que quemar, se producen de por demás, pero como no tienen dónde estar, van a las arterias y a las venas. Por eso es que se tapa. Pero yo no tengo una mala alimentación. Por eso, ¿qué dices? Te puede pasar a vos, a mí, a cualquiera, si depende del... Nadie tiene colesterol alto y es una persona que... Lo que pasa es que venimos de que nos digan, depende de lo que comas, vas a... Por eso lo que dije. Tampoco me voy a comer... El cuerpo interpreta que estás comiendo demasiadas grasas o que estás comiendo demasiado... Sí. O sea, la comida, y esto lo sabemos, o sea, la comida no es lo que como, sino es... ¿Cómo lo asimilo? Y cuando hablo de comida es cómo asimilo lo que está ahí afuera para que entre. O sea, eso es... Eso es lo que hablamos siempre. Vos podés comer lechuguita, qué sé yo, y tener gastritis. Te comes un pedazo de chancho y no te hace nada. ¿En qué varía? En cómo yo lo... Claro, o cómo pienso que me va a caer esa comida también. Viene en un estrato más arriba. Es yo como si estoy te enojada, dicen, lo que coma me cae como el culo. Claro. ¿O qué te dicen? No mire las noticias mientras comes. Claro. Porque no comes la comida, comes la noticia. Eso es así. Yo estoy reviendo otra vez Grey's Anatomy y esa gente no es consciente de los capítulos que hacen, pero para nosotras... Es un odio esa serie. Uy, odio. A mí me... Me cae como... La mira como la hija comida de mi pareja y odio que la mire, porque aparte la historia detrás de eso me parece una basura. No. Es que es muy fuerte por cómo lo miran, cómo los ponen a los médicos... Pero las enfermedades... Sí, bueno. Yo miro igual al Dr. House, prefiero más que... Bueno. Pero lo que tiene Grey's Anatomy, que es lo que a mí me gusta, es que son casos reales. El chabón que la dirige se metió en un hospital y sacó todos los casos textual y veía cómo se manifestaban las personas y en base a eso hacía los guiones. Porque te das cuenta de que verdaderamente eso lo vivió alguien, porque uno de los casos era una chabona que tenía cáncer de pulmón. Obviamente, cuchillo, iban todos los residentes de cirugía. Y la chabona, antes de abrir la puerta de su habitación, todo lleno de tortas, comiendo. Pra, pra, pra, pra, pra, pra. Y le decían, loca, no, te vamos a operar, no podés comer. No, no, yo ya perdí demasiado tiempo de mi vida, que comida sana, que esto sí, que esto no, que comida orgánica, que pa, pa, pa. 40 años de mi vida siendo así, ¿para qué? Para ahora morirme de cáncer, que se hayan todo, no fumé, no nada, yo, pa, pa, pa, pa, pa, pa. ¿Qué hacen? Bueno, nada, tienen que esperar a suspender la loca dando vueltas por el hospital con la silla de ruedas diciendo estoy viviendo lo que no vivo durante muchos años, qué sé yo, pa, pa, así, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Le dicen, bueno, no, no, no, no, dicen, denme en el alta, yo firmo, qué sé yo, porque extraño tener la vida que tenía antes de tener tanto miedo a morirme de cáncer cuando me estoy muriendo de cáncer. La extraño, la anhelo. Necesito irme a disfrutar de mi vida, de esas cosas que a mí me gustaban y no hacía. De encontrarme con mis sobrinas, de poder charlar con mi hermano, de comerme un asado, no, como una cosa así. Y yo decía, claro, ¿cómo no va a tener cáncer de pulmón si lo único que hacía era extrañar y limitarse a todo eso? Que eso hacía que no se relacione con la gente. Nada, el diálogo era textual así, vincularidad. Y yo decía, esto es muy fuerte. Bueno, quizás el que lo escribió no tiene, no entiende no un tenía pito un de pito nada. Que ver. O claro. Sea, loco, estoy segura que él transcribía y decía, también está re loca. También está re loca, está re loca, está re loca y seguía escribiendo. Nada, resulta que como termina ese capítulo, que le hace una resonancia antes de irse para que se haga cargo, pum, no tenía cáncer. Y todos diciendo de la locura, del destino, no sé qué mierda, y yo decía, los milagros que le sí, dieron. Yo decía, pobres, ¿no? Pero bueno, claro. Nada, o sea, es lo que es. Entonces, es eso, es lo que uno hace, o sea, sí, yo puedo comer comida orgánica, no transgénica, que no sé qué, tener mi huerta, pero vivo estructurado, vivo mentalizándome en no disfrutar, porque no, mirá esa gente, qué, igual me estoy dañando, igual, o sea, por eso no influye solo la comida, sino... ¿Qué carga esa comida? ¿Qué carga esa comida? ¿Qué carga ese oxígeno? ¿Qué carga? ¿Qué carga le pongo yo emocional? Claro. ¿Cómo comes las situaciones? ¿Cómo comes? ¿Cómo digerís a las personas? ¿Cómo digerís tu vida, tu entorno? Siempre, siempre lo último que se plasma es en el cuerpo. O sea, si se plasmó en el cuerpo es porque ya se cansaron antes de... hay un pensamiento reiterativo que generó una emoción. Y esa emoción sigue ahí. Como dice ella, por ahí esta mujer se hizo consciente en ese momento, ese shock, la hizo como tomar esa conciencia, cambió su vida y se revirtió todo, porque lo que cambió en ella fue su cabeza. Claro. Eso fue lo que pasó. Tengo en mi casa a mi hermana, que no cree nada de lo que yo estudio, absolutamente nada, ¿no? Bueno. Le digo, no importa, fue madre hace poco, digo, no importa, yo le voy a hacer igual a Lila, le digo. Y ella hace un año antes de estar embarazada, tenía hernia en la boca del estómago. Y no podía comer nada, vivía con las pastillas Reni, así. O sea, y yo charlando siempre, porque su pareja es medio conflictiva, ponele, desde afuera, desde adentro mucho, no sé. Pero bueno, pensarlo de este modo, charlando, y no digo que se curó, pero hoy en día es como que, sí, me acuerdo que empecé tal y tal vez, me dice, bueno, viste, es algo que no lo puedes, o no lo pasás, o no lo estás largando bien, le digo, fíjate cómo manejarlo, no callarte porque no sirve, y comer, no te vas a morir, le digo, te vas a morir si lo comes con bronca, le digo. Bueno. Así que algún día capaz que crea. Ojalá. Pero bueno. Bueno, pero lo que está bueno con esto, y para decirlo y no olvidarme, es que hay una lógica biológica como cómo actúa el cuerpo. ¿No? Esto de generar una leucemia, uno dice, uy, pero qué boludez, ¿no? Se equivocó, mi sistema se equivoca. No se equivoca nunca el cuerpo. Lo que hace es a la forma biológica, de llevar la biología, la traduce de esa forma. Cuando hay algo que se está acrecentando y sobre todo de manera desmedida, como decir esto de una leucemia, un cáncer que es un tumor, lo que sea, es porque siente que hay carencia. Si yo digo, me están atacando y pienso que no tengo la suficiente fuerza, no tengo la suficiente defensa, ¿sí? Porque tengo una actitud, tengo un pensamiento, tengo una emoción, que me puso en ese papel, Entonces el cuerpo lo soluciona a su manera. Vamos a generar más glóbulos, vamos a hacer una superproducción de glóbulos blancos. Del momento de que, de que ese chip cambia, de que uno entiende o pasa lo que le tiene que caer, la ficha que le tiene que caer, eso realmente se revierte, pero en poco tiempo. ¿Pero qué lo veríamos en una persona que es más sumisa, más...? Habría primero que analizar de su familia, de su entorno, hablamos de hermanos, padres, hijos, de quién puede llegar a ella sentirse o él atacado. ¿Dónde está sufriendo? También memorias transgeneracionales que vienen. Yo soy doble de una abuela mía que vivió un conflicto así parecido y hoy tengo la edad que ella tenía y hay un recuerdo y una memoria celular que me está haciendo disparar esto, ¿no? Uno cuando puede hacer conciencia de eso o puede decir, bueno, yo realmente no estoy siendo atacada por nadie y puede hacer algún acto como hacemos ahora, ¿no? De tirarle a un acto simbólico, de realmente soltar eso, uno revierte. Pero, ¿a qué voy? Porque vamos a estar muy, muy hilando muy fino siempre con esto, en todas las energías. Cuando hay algo está por demás, cuando, por ejemplo, hay triglicéridos de más, colesterol por demás, es porque algo falta, algo te está faltando. Y para hacerla cortita, el colesterol es una molécula que ayuda a construir la célula. Es fundamental. Sin el colesterol no estaríamos, digamos. ¿Qué sería? ¿Como si no se estuviera permitiendo avanzar? Estructurando, darle forma a la célula. Si no tiene forma, no puede ser una célula. El colesterol es eso. Y el ¿vieron que dice LDL? Sí. Que es el de low. Perdón. Sí. Y el HDL. Sí. Bueno, en realidad el LDL que le dicen el, bueno. el malo es el low. Porque es de baja densidad, sí. Ese es el que construye, es el más importante para la célula. Pero dice... Ese lo tengo bajo. Hola, ay, me dice, perdón, después tengo una consulta de reflexología. No sé si me llamó para eso. Bueno, y el HDL es el de high density, de alta densidad, que lo que hace es siempre barrer los excesos de ese del otro. Es como la escoba, ese barrendero. Entonces, cuando hay exceso del colesterol, es porque hay... algo que a vos que vos sentís que te falta construirte, que te falta un apoyo. Y hay veces no sos vos. A veces puede ser un hijo, puede ser una persona muy allegada a vos y vos haces una sintomatización empática, se llama. ¿Y en caso de que lo tiene tu mamá y lo tenés vos? Eso no, es una memoria que lo traes. Pero, por ejemplo, claro, como adulta igual te tenés que hacer cargo, ¿no? Claro, porque el marido lo tiene, pero la mamá también lo tiene. Tiene colesterol alto, que le dicen que es nervioso, no sé qué. Pero sí, él puede solucionar algo, porque obvio. Era lo que decíamos hoy. Por ejemplo, ella es mi mamá y ella es hipertensa o, no sé, es diabética. Y yo decir, y no voy a hacer ser diabética, total, mi mamá. Y me echo a chancho. Y me echo a chanta. Ah, ¿para qué me voy a cuidar si total sé que voy a tener diabetes? Y te comés toda... No. O sea, bueno, sí, puedo ser propenso a... Entonces voy a ir a desarmar esas emociones para no llegar a eso. Bueno, nada, llegué. Bueno, hay algo que todavía no resolví yo tampoco para soltar eso. Porque si no, me hago cargo de todos los mambos de mi vieja o de mi viejo no resuelto. No. O sea, selecciono los que soy capaz de poder resolver y que resuenan conmigo. Con mi historia que yo voy trazando. Pero bueno, esto de a veces sentir a alguien muy allegado o que vos querés ayudar a X persona que vos pensás, o sea, vos generás un pensamiento y te generás una creencia acerca de cómo vive ella. Por ejemplo, si yo pienso que ella la está pasando mal y es mi hija, ¿no? Y no está pudiendo tener... un apoyo en su vida, en una estructura, como que nunca despega, como que le falta esa solidez propia que se puede armar ella sola, yo puedo hacer colesterol alto. Porque la quiero tanto, que me preocupa tanto, que entonces yo voy a generar más colesterol porque el colesterol estructura. Pero no para mí, para ella. Entonces yo voy a hacer tarros de colesterol porque a mí me encantaría... poder dárselos. ¿Se entiende? Entonces, es eso. Muchas veces habría que preguntarle a la persona esto. Primero, si esa misma persona se siente por ahí con falta de apoyo, se siente que le falta estructurarse o que no tienen quien apoyarse. Y si te dice no, y sentís que hay alguien muy querido que sí le faltaría eso y vos te gustaría dárselo, y ahí muchas veces caen fichones. Y es por esto, los hijos nuestros, ¿qué hacen? Sintomatización empática. Sintomatizan por nosotros. A veces nosotras hacemos la misma, a veces cae el nene con un, no sé, con un resfrío y después a los dos días caigo yo. Como hace el anticipo. Y hay veces que sintomatizan algo que está todavía en esa burbuja emocional que no llego a sintomatizarlo yo, pero sí ellos. Entonces es bastante amplio para ver. Pero el colesterol es un caso de los colesteroles altos. Está para ver siempre qué es lo que yo pienso que hay carencia alrededor, a quién le falta el empujoncito, si es a mí misma, si es a un otro. Entonces yo lo estoy dando. No sé bien específicamente el triglicérido, pero sí el colesterol. No, el triglicérido es lo de las grasas. Claro. Es el que recepciona y desarma las grasas después para que vaya, para que se transforme y lo recepcione el hígado y se vayan para el cuerpo. Pasa que es eso, es recepcionar y hacerse cargo de las grasas. ¿Y el ácido úrico no está relacionado con la sangre? Sí, todo está relacionado con la sangre, los triglicéridos, el colesterol, la bilirrubina, o sea, son todos productos de sangre. O sea, la sangre tiene eso. Pero si tenés el ácido úrico alto, ¿qué? ¿Lo relacionamos con esta energía? No, con el hígado. Con el hígado. Puede llegar a relacionarse, y acaso te estoy hablando a nivel obstétrico porque no sé cómo es en otro normal, en otra persona embarazada, no embarazada. Por problemas hipertensivos se generan problemas en el, o sea, por problemas hipertensivos se generan problemas hepáticos y los hepáticos generan problemas de ácido úrico por la orina y por el riñón y todo eso. A nivel obstétrico no sé si calculo que sí, porque lo que se mueve sí es lo mismo, solo que es más peligroso en una embarazada que en un ser humano. Y te digo sin que tener sí, porque un papá arrancó por problemas de depresión y después el ácido úrico. Y siempre tuvo problemas de hígado y eso porque tiene una úlcera, pero no sé. Sí, lo más probable es que haya tomado un medicamento para controlar la presión, pero que te gastaba el riñón. Entonces el ácido úrico sube. Sí. Igual le sube cuando está nervioso, o sea, no es que es... ¿Y pero para no toma una pastilla? Solo cuando siente él que le duele, que le empieza a doler mucho... Le dije a mí que tomar algo, pero si no. ¿Para la presión le duele algo? No, del dedo, ¿eh? Y de la presión, se dio cuenta por dolores de cabeza, sí. ¿Y no toma...? No. ¿La presión no es emocional? Sí, la presión no le... tuvo una época que le pasó que tenía presión alta, que andaba con mucho dolor de cabeza, qué sé yo, lo medicaron en ese momento, después... Bueno, o sea que no toma medicamentos para la presión constantemente. No, igual que no haya, que haya tomado en algún momento y la emoción sigue dando vuelta. Hay la como ataca, ahora ya la, tanto lo de la presión no, la agarra más del ácido úrico. Y es que ya está hablando ahí todo lo que es hígado y riñón. Y más si tiene una úlcera en el hígado. Sí. Sí. Y los fármacos y... Uf. Caos, desastre, sí, horror. No, casi trata de no tomar nada. En realidad lo que hace es deja de comer, como buen carnicero, encima. Deja de comer carne y todo eso, pero no... Y generalmente se le suele pasar. Yo le había conseguido igual unas botillas, todo, la tomó y también se le había pasado, pero trata de no tomar. Bueno, igual seguramente que no, pero si cambió, por ejemplo, a mi vieja el otro día, le dio, el otro día, a fin de año, le dio alto el ácido úrico y mi vieja no come carne. Claro, es lo que hablamos siempre. Bueno, y que come semillas. Y Ceci que le dijo, deja de comer semillas. Pero Ceci, son... Sí, es bueno lo que estás comiendo, pero tu cuerpo lo interpreta de que no. Hablando de Mingy. Ahí está. Es eso. O sea, también es lo que hablábamos recién. Yo estoy comiendo lípidos buenos porque son de semilla y qué sé yo, pero igual genero ácido úrico. Bueno, mi marido le dio ácido úrico la última vez, dos veces alto, y el médico le dijo que era un valor muy poco, o sea, que sobrepasaba muy poquito, que no era tan... ¿Cuántos años tiene? Yo 27. siempre le da el colesterol y el ácido úrico. Las únicas dos, las últimas dos veces le dio las dos cosas. También. Mira. El resto le sale todo bien, excepto esas dos. Que siempre lo mandan a correr, a no comer carne, no sé qué, pero... Yo, ¿sabes qué siento? Que a mí me cuesta mucho tiempo digerir la comida. Y capaz estás comiendo comida que no es apta para vos. En todo sentido, ¿eh? No solamente la comida que comes por la boca. Me encanta cómo te mira. ¿Qué estará pensando, no? Sí. O sea, capaz es que a mí me cae bien un churrasco y lo digiero súper bien, con lo que significa comer un churrasco, o me banco comer ciertas situaciones y las digiero bien, solo que me dan un poco de sueño y a vos te parten. Lo mismo la lechuga. Entonces también eso. A veces está bueno que si me doy cuenta de que me cuesta digerir las cosas o que estoy teniendo problemas para digerir las cosas, bueno, tratar de ir a los alimentos más acordes a mi placer. De cerrar los ojos y decir verdaderamente qué me genera placer. Y me genera comer... chocolate. Claro. No, yo te comería pizza todo el día, bueno, pero me muero si como pizza todo el día. Aparte me pongo como un barril. Ahí está. Te morís, ¿por qué? Porque sabes que mientras comes la pizza te vas a transformar en un barril, entonces te cae mal. Entonces pienso que voy a estar esculpida y como pizza. No, que lo disfrutás. Claro. Que lo disfrutás, que es un placer. Claro. Cuando vos estabas embarazada, ¿pensabas en todo eso o comías como un chancho? No, yo no podía comer nada cuando estaba embarazada. ¿Por qué? Porque vomité desde el momento que me enteré que estaba embarazada hasta dentro de la sala de parto. ¡Ay! ¡Apa! Ni 9 kilos subí. Yo quedé embarazada con un DIU, chicos. Claro, yo no. Yo no tenía pensado en ese momento, claro, tener un bebé. Por algún lado lo tenías que pulsar. Salía por el vómito. Te juro que cambié la cartera por un balde. Yo andaba con un balde por todos lados. Por todos lados. Y mira cómo después revirtió la pelota. Ahora no lo veo. Era mi nene. Y era el bebé. Estamos recuperando el tiempo, claro. No, no, era tremendo. Y a los 40 días de que me hicieron la cesárea, con esto te remato todo. Me operaron de la vesícula. A los 40 días. Y era un cadáver caminando. Bueno, porque no me recuperé de la cesárea. ¿Y los estudios cómo te daban? Ni me acuerdo. Yo estaba en el más allá. Sí, porque llegaba a estar acá y... Sí. ¿No? O sea, cuando se habla de mucho vómito durante... O sea, ¿es normal o es aceptable que en los primeros 3 meses, en los primeros 20 semanas de gestación, hasta la semana 20, haya vómitos? Y normales, dentro de los parámetros normales. Pero después de los 20 semanas, no tendría por qué haber vómitos. Sí, puede haber en las últimas 2 semanas o lo que sea, pero... No, o sea, no, o sea, ni se sabe, o sea, se supone que es por un aumento de estrógeno, entonces, y no se sabe, o sea, a nivel médico no se sabe, porque si los vómitos es liberar, es soltar. Y sacar para afuera algo que entró que no te que gusta. Que no me gusta, o sea, y me está cayendo mal. Y vos lo dijiste, tenía un DIU puesto. O sea, no querías tener un hijo. No. Pero fue un rechazo. Constante. No sé qué se ha significado quedar embarazada, estar allá, entonces el orgullo, la flexibilidad, ¿no? O sea, los niveles de enojo y de bronca, y sí, yo tenía pensado una cosa y no se dio, lo que fuere. Todo eso. Bueno, y tras, adentro. Ella, digamos que tenía un objetivo. Que ahora por otra cosa no lo... Ese por lo menos no era. No. Claro, por eso digo, pero yo... Tenía un DIU puesto, o sea, lo que menos estaba lejos. ¿Tenías un objetivo? Y el objetivo era ir a trabajar allá, estabilizarnos, como enseguida... ¿Allá dónde? En Italia. Sí. Como enseguida encontramos los dos trabajos, pudimos empezar a viajar a todos lados, porque allá en un fin de semana te vas a Grecia. Claro. Como acá te vas a San Telmo. Y desde que yo quedé embarazada nos tuvimos que inmolar en la casa. Wow, inmolar, no le dije cualquier palabra. Es que claro, te juro, no podíamos, yo no podía salir del baño. No podía salir del baño. Qué locura, qué es tremendo. Es tremendo. Y bueno, y después de que me llevaron a mi casa, A los 40 días me empecé a sentir mal, me internaron, no encontraban lo que tenía y después de estar una semana internada, me operaron. Mirá. No. Que cuando yo muestro esto me dicen, ay, ¿te hicieron la cesárea ahí? No, este es el... Porque me sacaron todo para ver qué corno tenía dentro de la panza. No, sí, igual podría mal, haber sido, o sea, el caso de que tenga una hemorragia. ¿Qué fue, cesárea? Sí. Pero claro. Esta no es la cesárea. No, no, con tu hijo. Sí, sí. ¿Por qué cesárea? Primero porque yo no sabía bien la última fecha de la menstruación. Sí. Me había perdido. Y al tener el DIU, yo estaba re tranquila. Ella estaba viajando. Claro. Ella estaba volando. Vas a ser madre. Pero aparte que no era el primer DIU que me había puesto. Y yo soy una histérica con eso de que me pongo el DIU y te voy al mes, te lo voy a los 3 meses, porque es algo que me da terror. Bueno, pará. Supuestamente porque no tenían la fecha de tu última menstruación. ¿Y qué más? Y haciéndome las ecografías me dijeron que tenía fecha de parto el 15 de abril. Sí. Llegó el 15 de abril, no pasaba nada, me hacían ir a monitorearme y como no pasaba nada, mi hijo nació el 4 de mayo. Ah. ¿Pero con cuánto nació? ¿Sabés con qué nació? Tenía las palmas de las manos y los piecitos morados. Ah, ya estaba pasado. Estaba pasado. Y vos no tuviste ni una contracción, ni dilatación. O sea, tampoco lo quisiste largar. ¿Qué pasa? Nada, sí, claro. No lo quiero, quiero largar. ¿Y ahora? Se queda dentro. Y ahora está violeta. Claro. Se puso colorado. Ah, es colorado, escúchame. Wow, colorado, mira. Tuvo vómito todo el día, le sacaron la vesícula 40 días después. Se moló. Se molé también. Ella se moló. Es el médico. Está estudiando medicina. ¿Qué es? Nah, ¿y todo esto? ¿Qué es? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¡Es tu hijo! Bien, hay un caso hermoso. Es tu hijo que no es tu bebé. Juro que no voy a decir más. De una exalumna de acá, de Susana... Susana Letieri. La de... Que estábamos haciendo facial, reflexología facial, y un día estaba contando, hablando un poco, no me acuerdo ya de qué hablábamos, y salió el tema de que su hijo, tenía 20, 20 y pico de años, que tomaba, no sé si 8 o 9 litros de agua por día, porque sentía, pero era una cosa desmedida, sentía que estaba deshidratado todo el tiempo, y era como brutal, demasiado. Y que siempre, o sea, toda su vida, ella decía, sí, mi hijo toma esa cantidad. Entonces yo le pregunté, ¿cómo fue el nacimiento, no? ¿Cómo fue todo tu gestación? Primero nació antes de tiempo. Prematuro. Fue incubadora. No. Y ella dice, la incubadora no andaba bien. Lo quemaron con la lámpara. Yo decía que la incubadora no andaba bien. Yo iba, lo tocaba, estaba muy caliente todo eso. Hasta que un día, viste, como que se plantó y el nene estaba deshidratado. O sea que vivió, no sé cuánto tiempo estuvo, cuántos días deshidratado. Qué locura. Y qué locura, cómo lo reparó. Bueno, paren. Cuando la madre hace así, viste, abre los ojos así. Bueno... Le habla a él y el pibe se da cuenta, dejó de tomar tanta agua. Fue una cosa, un caso hermoso. Miren, como que hay cosas que son como que te caen la ficha o entendés. Y pero ahí... para eso necesito la ayuda de la madre porque él... Claro, la madre fue y le habló de todo esto que habíamos visto en la clase, claro. Qué sé yo. Y le dijo, ¿sabes? Qué pin, qué pan, qué... Y después vino y lo contó porque seguíamos con el curso. Y dice, ya no toma más la cantidad. Si... Bueno, ya que vamos. Si él está tan rojo que es colorado y a vos todo esto te prendió fuego, igual no importa. Suelta la culpa. Lo querés. Ya está, lo que pasó, pasó. No me hagan llorar. Bien. Vamos a ir un poco a lo que es la teoría de la sangre. ¿Sí? Que estamos en la página 4. Que es importante. ¿Del que dieron hoy o del anterior? No, de esta. ¿Del de hoy? Ah. De la energía que estamos viendo hoy. Sí. Ah, me parece que esa es tuya. Sí. Sí, esta es la nuestra. Ah, está bien, porque yo la pasé. Bien. ¿Cómo está constituida la sangre? Por glóbulos blancos. Bien. Rojos. Bien. Plaquetas. Bien. y el plasma. El plasma. ¿Qué es el plasma mayormente? Agua, me parece. Agua. Entre otras cosas, principalmente es agua. Por eso es que, ¿qué pasa si yo tengo hipertensión? ¿Qué es lo primero que te dicen? Tomas mucha agua. ¿Por qué? Para como limpiar de la sangre. Justamente. Licuar la sangre. Para que haya más plasma que glóbulos rojos, por ejemplo, o más plasma que sodio. Y el corazón, la sangre queda muy líquida, entonces el corazón no tiene que hacer fuerza para bombearla porque es súper líquida, entonces baja la densidad. Y desde nuestra lectura, ¿qué es lo que hace? Limpia. Apaga. Ah, y el agua apaga el fuego. ¿Se entiende? La sangre es fuego, desde nuestra mirada es fuego. Pero ¿cuál es su mayor porcentaje? 90% de plasma. Entonces, ¿qué es lo que pasa? 90 no, menos, debe ser un 60. Por ejemplo. ¿Qué es lo que hace? Nivela el calor que tiene todas estas sustancias para decirle, pará, tranquilo. Entonces el agua apaga el fuego. ¿Qué mejor ejemplo que hizo para demostrar que el agua, en este caso, es el gran equilibrador del fuego? Principalmente de la sangre. Bien. ¿Qué hace la sangre en nuestro cuerpo? Nos da calor. Bien, ¿qué más? Transporta, lleva, trae. ¿Qué? Oxígeno. Oxígeno. ¿Qué hace el oxígeno en nuestro cuerpo? Para las células. ¿Eh? Para las células. Bien. Para que respiren. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, la sangre es la encargada de darle la vida al cuerpo. Sin sangre, sin este transporte, este líquido, mi cuerpo no vive. Mi cuerpo físico no vive. ¿Sí? Entonces, es importante que haya temperatura. Por eso es que, ¿cómo se nivela la temperatura corporal? Por medio, o sea, ¿qué temperatura necesitamos? Entre 36, 37, casi 37 grados. 36,5 es el ideal, o el, entre comillas, normal. ¿Qué dice que el cuerpo está en condiciones para estar bien irrigado? Que los órganos reciben la sangre y los nutrientes. Los nutrientes para que nosotros podamos vivir. Es el que transporta el oxígeno. ¿Y quién es el que transporta el oxígeno? Los glóbulos rojos. Bien. ¿De qué forma? Con hemoglobina. A ver. Por el hierro, en hemoglobina. Bien. Nosotros tenemos un disco que es el glóbulo rojo. El glóbulo rojo tiene cuatro puntas que tienen hierro y esos hierros son los que agarran ¿a quién? Al oxígeno. A la hemoglobina. Para que agarre el oxígeno. ¿Sí? El oxígeno sabemos que es una molécula libre, entonces necesita de algo porque si no sale volando. Es aire. Bien. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo glóbulos rojos bajos? Ah, y otra cosa, ¿dónde se fabrican los glóbulos rojos? En la médula ósea. Muy bien, ¿qué es la médula ósea? Es la parte interna de la columna. ¿Solo de la columna? No, de los huesos largos. Bien, la médula ósea, principalmente de donde nacen esto, es de las cabezas de los huesos largos. ¿Se acuerdan que era la cabeza de los húmeros, de la cabeza del fémur y un poco de las caderas? Bien, entonces, ahí se fabrican los glóbulos rojos y ¿qué más? ¿Y la médula ósea? No, la médula ósea. ¿Qué se produce? ¿En glóbulos rojos? Las plaquetas. Las plaquetas y ¿qué más? Glóbulos blancos. Las tres se producen y se fabrican ahí, por medio de unas células que se llaman células madres. Bien, entonces, una vez que se fabrican, salen. Espera, ahora que nombraste células madres. Yo me acuerdo una vez, cuando el bebé nace, supuestamente que tiene todas las células madres, pasa que ahí tengo toda una confusión. Viste que hablan de célula madre también cuando el bebé se crea, que es la que después se redirecciona y dice, bueno, vos vas a ser célula para esto. Cuando el bebé nace tiene mucha producción de estas células que todavía no son nada. No, vos estás hablando del cordón umbilical y de la placenta, que ahí están las células madre, a esas células madres. No, lo del bebé que hace que sea nutritivo estas células madres es que se saca un pedazo del cordón umbilical y el cordón umbilical posee, digamos, el ADN puro, o sea, saca una radiografía de este niño sano. O de este niño así como está, antes de hacer contacto con el mundo exterior. Entonces, si el niño se enferma de algo o pasa algo por este medio exterior, sacando un poco de ese cordón umbilical, le vuelven a llevar su identidad. Ah, sí. ¿Entendés? Ahí se me hizo todo. Claro, por eso es que dicen que muchas veces se saca el cordón umbilical o más que nada la placenta, se hace secar, se hacen pastillas y qué sé yo, o tinturas madres, lo que fuere, y al niño durante los primeros meses de vida no le dan otra cosa que no sea eso. En vez de darle vacunas o de darle medicamentos si está enfermo o lo que sea, o para aumentarle el sistema inmune, o sea, le dan de sus propios caballitos de batalla. Eso es lo que pasa. Sí. ¿Y ninguna de las horas nunca pidió la placenta? Yo no iba a pedir porque iba a ser un caos. lo único que faltaba es que... El amigo, la mujer, la pidió para los dos nenes y se la comieron, los dos. Bueno, esa es otra. Bueno, pero eso... No sé qué sentido, sí, o sea, a nivel médico no sé qué es lo que hace que te comas la placenta, vos adulto, porque en tu caso la madre, que tiene un poco de sus células, del padre, no sé, la verdad es que no lo sé científicamente por qué no lo hacen. Hay un montón de gente que se lo come y dice que es súper fructífero. No pero lo sabría. Comerla, una cosa es comerla así, crudo y no cocinarla. Una ensalada se come. No, mentira. pero lo sushi. No, lo nutritivo no lo tendría. Claro, cocinándolo ya pierde todo. Sí, no sé bien cómo es la movida. Sé que para hacérselo a los bebés es todo un tratamiento. Si se deja en el freezer, después tenés que. O si haces tinturas madres, si haces las cápsulas, hay que dejarlo secar. Es como todo un laburo. Cápsula, ¿no? Sí, claro. Sí. Pero igual vos decís que es para el bebé. ¿Y al bebé cómo se lo dan? Te lo comes vos y se lo das por la teta. Ah, claro. Si es que toma teta. Sí, sí, sí. Que calculo que la persona que hace eso es porque sí, es pro teta y no importa cómo, te doy teta. Pero lo de que se coman los padres la placenta, o sea, el padre, la placenta, no sé, la madre, si se la come, le va a él otra vez. Es genial. Pero el padre... Para el futuro de bebé, ¿será? No, yo calculo que era bien. Sí, es eso. Siento que no son amigos míos, son amigos de un amigo. Claro, no lo sé. O sea, tres amigas mías congelaron la placenta, hicieron las píldoras. Una hizo píldoras, la otra hizo tinturas y la otra no me acuerdo qué. Creo que la enterró la placenta. Y las tres con tres, o sea, dos a nivel para proteger y fortalecer el sistema inmune del bebé y la otra por ritual. Porque había perdido tres bebés antes y quería hacer como el soltar eso y desprender y que no se enganche el hijo con todo eso, entonces hizo eso. Sé que hay gente que se la come, los hombres se la comen, no entiendo por qué no se la comen. Calculo para ser más partícipes de algo que es solo de nosotras y del bebé. No, bueno. Se comen la vesícula de lo claro. Ahora comen la placenta de la mujer. Claro, yo tengo algo con nutrir. No, uh-huh. Seguimos. Entonces, estábamos en los glóbulos rojos. ¿Qué pasa cuando tenemos glóbulos rojos bajos? Estamos anémicos. Bien, estás anémica, que yo sepa vos. Sos una nena, estás anémica. Sí, dijiste, estoy mirar, anémico. ¿No? Estamos anémicos. Estamos. Ah, ok. Todos. Bien, estamos anémicas. ¿Qué significa? ¿Qué pasa en nuestro cuerpo? Bien, ¿y cómo lo manifiesta el cuerpo? Cansado. Bien, ¿qué más? Ganado mucho tiempo. Cansado, es gano, falta de alimento, falta de apetito. Si lo llevamos a esta energía... Está baja. Está baja esta energía. Entonces, obviamente que voy a estar cansado, obviamente que no voy a tener apetito, no voy a tener apetito de deseo, no voy a tener apetito de tener objetivos. Acuérdense que para ir tras eso necesito energía, necesito vitalidad, necesito que mis músculos estén ¡pah! Prendido fuego. ¿Cómo van a estar prendido fuego si no tienen oxígeno? Es una forma también de evitar el confrontar. Claro. De no querer combatir. De bajar la cabeza, de no, prefiero dormirme, hacer cueva y nos vemos en Disney. ¿No? Que pase la tormenta para después yo salir. Avísame cuando sale el sol. Claro. ¿Se entiende? Bien, ahora, ojo al piojo, que acá es donde venía huevo gallina, cuando te dicen que es una anemia por la mediterránea, la talasémica. Que los glóbulos son más chiquitos. Son más chiquitos o no terminaron de madurar. ¿Qué es lo que pasa? Esto es así, hay distintos tipos de anemia. Una de las anemias es que adentro de la médula no se terminan de formar. Y salen. Paren. Esto es así, se produce el glóbulo rojo, no termina de ser maduro y sale. Cuando hace contacto con el torrente sanguíneo, ¡pa! Ahí madura. ¿Sí? Eso es lo normal. En el desequilibrio lo que pasa es, la médula ósea no produce la cantidad de glóbulos rojos que necesito, entonces manda pocos glóbulos rojos. Ese es un tipo de anemia. Otra de las cosas es que sale el glóbulo rojo, madura en el torrente sanguíneo, pero muere antes de tiempo. Los glóbulos rojos tienen 120 días, en vez de morir en 120 días, mueren en 80 días. Entonces, mis niveles de glóbulos rojos es menor. Ese es otro tipo de anemia. Y otro tipo de anemia, que es la de Mediterráneo, que es que el glóbulo rojo se forma, sale, y cuando tiene que madurar en el torrente sanguíneo, no madura. ¿Se entiende? Es un hijo... Es un hijo que no termina de madurar. Es un hijo que, para tener el impulso, para tener ¡pa! ¿Y en esta energía no se manifiesta de la misma forma en las tres? La persona te dice, tengo anemia. Claro. Porque... La sintomatología es la misma. Ajá. Cansancio, hemorragia, si sos mujer menstruas con mayor cantidad, estás muy cansado, no tenés apetito, debilidad, se te acalambran los músculos muy fácil, o no tenés fuerza para agarrar las cosas. Y te fatigás, como si hubieses subido el Everest. Entonces esas son las sintomatologías de anemia. Mismo le preguntás a una persona que tenés anemia. Y a veces hay que preguntar qué tipo de anemia. Porque para nosotras no es lo mismo si es la talasémica que la ferritopénica. ¿Por qué? Porque la talasémica es la que hay una mal... cualquiera dije. No es lo mismo la que faltan glóbulos rojos por poca producción que las que mueren antes en el torrente sanguíneo o las que no se maduran en el torrente sanguíneo. ¿Se entiende? Hay algunas que tienen hipocromía. Claro. O son deformes o son diferentes tamaños el glóbulo. Eso es problema del torrente sanguíneo, que no maduraron, que no dieron el impulso, que no... En cambio, las que no están produciéndose... Es de la médula ósea. Si estamos hablando de médula ósea, estamos hablando de huesos. Si estamos hablando de huesos, estamos hablando de estructura y sostén, de tierra. ¿Sí? Entonces está bueno saber, porque si sabemos un poco más, sabemos para dónde indagar. Sí, se manifiesta en direccionada, pero ¿quién es el que está haciendo el bardo? En este caso, estructura y sostén. Si yo tengo glóbulos rojos deformes, son chiquitos, se me mueren antes de tiempo, todo eso sí es esta energía. ¿Cómo creen que está? ¿Que está en más o que está en menos? Si yo tengo deformes, no maduran, se me mueren antes, está en menos. Esta energía está en menos. La falta de deseo, el impulso, el tener objetivos, el tener la agresividad y la violencia para enfrentar las cosas, las tengo en menos. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa? ¿Para qué sirven las plaquetas? ¿Qué es una plaqueta? No solo en la sangre, en la vida. Para coagular, ¿no? Bien, son los tapones de la sangre, son los que hacen los coágulos, son placas. Los que hacen las placas de la garganta, sí, ¿eh? Sí, sí. Son las que ponen los parches para que no se desangren. Bien, acá pasa lo mismo. O hay malas formaciones en la médula ósea que no se producen, o se puede pasar que hay afuera mala producción o lo que sea. Cuando estamos hablando de déficit de plaquetas, estamos hablando de falta de coagulación. Que está la enfermedad esa, ¿no? ¿Qué es? No me acuerdo, pero sé que un chico del trabajo la tiene por eso. Trombocitopenia. Ah. Por trombocitos ejemplo. Trombocitos también, o plaqueta, ¿no? Claro. Así, trombocitos y peña es en menos. Supuestamente la trae a raíz de la madre. Seguramente la madre la tuvo durante el embarazo de él. Porque hay un 90%, eso es re científico y es un horror. Hay un 90% de las mujeres que tienen trombocitopenia durante el embarazo y pueden mantener el embarazo porque muchas veces es un aborto espontáneo, lo posee la niña o el niño. Si es niña, hay que... Si te cuento de la historia que viene ese chico, te morís. Bueno, ¿qué quiere decir? ¿Qué podrían indagar en una persona que tiene trombocitopenia a nivel holístico? ¿Qué tienen no, menos? No hace, no puede como recuperarse, o como no puede defenderse. Las defensas, claro, sí. Me suena más. Porque si vos el cubrirse, haces que no se salga la sangre, bueno, nosotros nos recuperamos a través de eso, de una herida, eso digo yo. ¿Para qué sirven las plaquetas? Para tapar un agujero. Para emparchar. Si yo tengo plaquetas bajas, ¿voy a tener la rapidez de poder emparchar eso? No. Me voy a ir en sangre. Me voy con eso. Me voy con esa herida. ¿Se entiende? No cicatrizo. Por eso se le llaman niños o personas burbuja, que no pueden lastimarse. Claro. Al mínimo raspón se va en sangre. A nivel holístico es eso. A mínimo raspón, a mínimo batalla, me voy en sangre. ¿Se entiende? Esta energía se me va el poder enfrentar, se me va. No tengo el escudo suficiente para atacar o para defenderme. Es como si perdiera vitalidad, por así decirlo. Y es que la sangre es vida. Claro. Entonces... vos fíjate que la gente que está con algún cuadro anticoagulante, porque tuvo una trombosis, ¿no? Tuvo lo contrario, y se la anticoagula, se la mantiene en reposo, no puede hacer nada. Entonces estás como en una cosita de cristal, no puedes hacer nada, no puedes pelear, no puedes moverte. O sea, todo lo que es esto, no lo puedes hacer, no lo puedes vivir. Y también no pasa en la gente mayor. Sí. Y... O sea, es como típico que un abuelo tenga trombocitopenia. No, que tenga que tomar las pastillas anticoagulantes. Pero esto es lo opuesto. La trombocitopenia es no tengo plaquetas. Sí. Es como un anticoagulante natural. Es un anticoagulante natural. ¿Sí? Claro, pensá que a los abuelos se le caen los dientes, tienes unas uñas que hay que cortarlas con una sierra en vez de que con... Sí. Esta es una de las cosas que pasan, el tema circulatorio empieza a desvariar un montón y empieza a hacer sus tendones de Aquiles, que de golpe un golpecito chiquito se les hace un merotenazo así. Si nosotras nos ponemos a pensar en su realidad, esos dientes ya están cansados de atacar y de defender. Esas uñas ya son garras de todo lo que atacaron. Por ende, y también este cuerpo más interno, porque acuérdense que cada vez vamos más adentro, esa sangre... Y ya está débil, esas arterias, esas venas ya están débiles. Entonces el sanar esa batalla que se tuvo son mucho más lentas. También se achican las venas, ¿no? Se hacen finitas cuanto más grandes. Débiles. Se hacen más débiles, sí. Y pensé que si esta energía, que es la meta, que es el propósito y todo eso, vos fíjate que una persona adulta... Ya no tiene ganas. Ya no tiene. Ya no tiene tanto la meta, ya es más en el disfrute, es en el... ¿no? Pero, sí, es que se lo permiten. Vos fíjate que si hacemos el círculo de las cuatro estaciones, uno arranca lo que sería esto, no sé, en primavera, que empieza, que florece, llega a su plenitud, y es la niñez, ¿no? La primavera, porque estás ahí brotando... Después tenés la adolescencia, puro sol. Toda esa hermosa etapa del verano, donde son tus 30, 40 también. Y después... claro. Y después viene el otoño, ¿no? Donde empieza a caer, qué sé yo, uno empieza también a rescatar de todo eso vivido, empieza a rescatar la sabiduría, ¿no? Y después ya se va el invierno, que es la vejez. Y la vejez ya, por eso es la sabiduría, es todo lo vivido, pero... Ya está cerrando el ciclo, si lo vemos en un ciclo así grande, claro. ¿No? Porque si no, nosotros somos siempre ciclo sobre ciclo sobre ciclo. ¿Cuántos ciclos pasaron nuestros papamillones, ¿no? De días. Nosotras en el día. Nosotras en el día. Entonces, ya no hay un objetivo, no hay una fuerza, no hay motivo. O sea, ya está, llega un punto que es eso, es el invierno. Entonces, toda esta energía de por sí, por naturaleza, va decayendo. Y se va debilitando. Parece que los músculos son débiles. Sí. En tercera edad. Bien, y por último tenemos lo que son los glóbulos blancos, que ahora sí, los glóbulos blancos, ¿qué son? Las defensas. Las defensas, es el sistema inmune. ¿Pertenece a la sangre? Sí, pero propiamente dicho va a ser de una energía, que es la energía de la defensa, que es pertenece y disolución y sensibilidad. Que acá sí es donde hablamos de la leucemia. Nosotros tenemos, si en un estudio de sangre salen los glóbulos blancos altos, ¿qué quiere decir? Que tenemos una infección. No solo una infección, hay alguien, hay un agente externo que está atacándome. Y nosotras seis no podemos atacar al bicho que está queriendo entrar. Entonces decimos, llamamos a la médula ósea a decir, vamos, que tenemos que atacar a ese. Entonces nos superproducimos. Ahora, ¿qué pasa si se nos traba el cerebro? O a mí se me traba el cerebro y digo, esa camilla nos está atacando, chicas. Vayamos contra ella porque nos va a comer. Y ustedes me hacen caso y vamos. ¿Qué es Estás eso? Estás actuando de por demás. Sí, pero ¿de qué forma? La camilla es parte de nosotras. ¿Y cómo se llama eso? Esa enfermedad. Unas son las inmunodeficiencias y las otras las autoinmunes. Las autoinmunes. Las autoinmunes es que se nos traba la cabeza y creemos que todo lo que pertenece a nosotras nos ataca. Entonces nos superproducimos para atacar. Y esas son las autoinmunes. Y las inmunodeficiencias es... Che, me parece que nos están atacando. ¿Qué hacemos? Quedemos comiendo galletitas. O le decimos que vengan a tomar el té con nosotros. Total. Capaz que nos traen algo nuevo. Listo, pum. Y papita para el loro. Y lo que habla Aye, ¿qué pasa cuando yo ya no reconozco que la camilla es, ¿no? Ya lo dije yo. Sí. Cuando ataco a mi propio ser, ¿qué es lo que está faltando por mi parte? Amor hacia mí mismo. Claro, pero reconocerme. No estoy, perdí la identidad, porque ya no sé qué soy y qué no soy. ¿Qué me está atacando y yo no puedo distinguir si ustedes son mías o si algo externo es parte de mí o no. Entonces dejo entrar a lo externo, como dice ella, y le invito a tomar un mate y no lo ataco, ataco a no me reconozco en mi esencia, por así decirlo. En mi sanidad, sí. Vos sos tu cuerpo. Todo lo que entre de afuera, todo lo que te afecte, vos eso lo vas a atacar. Pero si ya llega un punto que ya perdés esa, no sabés, perdés esos límites, no sabés, justamente disolución de sensibilidad disuelve los límites, ya no se sabe qué es qué. Entonces empezás por ahí esto, ¿no? Es esa autoinmune donde ya no te reconoces a vos mismo, perdiste tu identidad. Entonces, para ir cerrando este tema, mucho de estas tres cosas que vimos están en deficiencia, o sea, ninguna de las tres están con sus patos guiados cuando la persona está recibiendo un tratamiento de quimioterapia, ¿sí? De combatir contra el cáncer, ya sea quimioterapia, rayos o lo que sea. ¿Por qué? ¿Por qué creen? Entendiendo la holística. Y porque la defensa viene de afuera. No es que el cuerpo está consciente de que tiene que defenderse de ciertas cosas. No, pero el de afuera mata todo. ¿Y por qué creen que tiene que matar todo? Porque no reconoce... O sea, lo externo no va a saber qué es lo que tiene que matar precisamente. Bien, ¿a quién está matando? Todas las células. No solo a las malas. Está matando a nuestra sangre. Está matando a donde está nuestro proyecto, a nuestros deseos, a donde está nuestra pasión sobre las cosas, a donde yo quiero ir. Está matando eso. Y debilita todo en general porque no deja que lo demás... Pero para poder llegar a esa célula cancerígena hay que destruir. Hay que destruir todo eso porque, según esto, tengo que o sea, tengo que limpiar el terreno para, y no me tenés que agredir. Tengo que bajar tu nivel de ataque y de agresividad, porque si no, ¿qué va a hacer contra ese remedio? Lo va a atacar y lo va a expulsar. Y no puedo dejar que pase eso. Tengo que aniquilar tu sistema inmune para poder ir y aniquilar a esa célula cancerígena. Acá ustedes, si están de acuerdo o no están de acuerdo con la quimioterapia. O sea, desde la holística es eso. Anulo esta energía y anulo al sistema inmune para que pueda entrar. Ahora yo digo, genial, rompamos todo esto. Pero rompamos la emoción también. Rompamos esa emoción de necesidad de, como dice Caro, de agrandar a este órgano, porque la... ¿Querés decirlo en el cáncer? Claro, en el caso que fuera, volviendo para no irnos de otro tema, de la leucemia, ¿no? En el caso de que fue una leucemia, donde hay un pensamiento de fondo o hay un conflicto de fondo, donde yo me siento atacado, o donde yo quiero atacar con todas mis fuerzas, entonces si yo hago todo este tratamiento de rayos, de quimio, ¿no? Y entro con la pastillita, lo que fuera... Claro, puedo volver, va a haber una regeneración por ahí positiva en un tiempo, y siempre y cuando yo pude haber en ese momento también haber liberado esa emoción que me generó en principio eso, ¿no? Si no, ¿qué va a pasar? Me limpian, me hacen rayos, quimio, bla, bla, bla. Dejan todo limpio. Todo, pero después yo... Vuelve mi cerebro. Vuelve mi emoción. Yo me siento atrapada, vuelvo. Entonces, por eso pasa también esos ciclos en el cáncer. Es la gente que vuelve a repetir cada tantos años, es porque todo ese tiempo le lleva al sistema como rearmarse, pero una vez que se rearma, también se rearma la emoción de vuelta. Vuelve el chip. Entonces, vuelvo a manifestar eso. Porque lo que no se allanó el terreno fue acá. Entonces... Por eso siempre nosotras tenemos esta filosofía. Esto es una terapéutica, ¿no? Todo lo que uno puede hacer alternativo, desde reflex, biodecodificación, psicología, etc. ¿Qué pasa? Uno acompaña, porque a veces que no te queda otra más que operarte de la vesícula porque te morís. Sí. Entonces vos decís, bueno, pará, que voy a hacer la holística, no te da tiempo a hacer la holística de nada, quedaste frita. Pero está bueno que una vez que te operaron, te hagas la holística. Porque si no, te va a reaparecer en otra zona. O te va a ir por las uñas, o te va a hacer algo en la sangre, o te va a hacer algo en los dientes, o te va a hacer algo, angustia, o algo que a vos te vas a perder la alegría del vivir desde el lado emocional. Siempre que algo se extirpa, no es la solución. La solución es... Matar la emoción. Extirpar la emoción. Claro, sanar esa emoción. Soltarla, liberarla. Porque queda el órgano fantasma. Eso lo sabemos. Entonces, claro. Es importante sacarlo. Bueno. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende la importancia de la sangre en esta energía? Bien. Entonces, vamos a la página 3, donde dice desequilibrios en el cuerpo. Y van a ver que está vacío. ¿Qué hora es? ¿7 y 20? Sí. ¿Cómo qué hora decimos para cortar? Así yo aviso que me vengan a buscar. ¿Qué hora es? ¿7 y 20? Claro. Y en alta es que voy a, no sé, alguien que está a la defensiva al fondo, ¿no? A nivel físico. Ah, claro. En el cuerpo. Hipertensión, fatiga muscular, bruxismo, gingivitis. Bien, ¿qué más? Dolores musculares. Dolores musculares, cálculos biliares. Colestasis. ¿Qué es colestasis? Problemas en el colon. ¿Qué más? Y con caries, problemas en los dientes. Bien, ¿qué más? Hongos en las uñas. Sintomatología en la uña, ya sea no hongos, endurecimiento, caída, engrosamiento. ¿Y problemas en los riñones? No. ¿Y lo de las suprarrenales? ¿Problemas en las suprarrenales? No. Sí. ¿Problemas en las suprarrenales? Sí. ¿Problemas en los riñones? No nos salió el nombre del coso de las suprarrenales, ¿no? Ustedes de hoy. ¿Cómo se llama? ¿Qué más? Algo muy sencillo que son muchos motivos de consulta. Ah, y el... contractura muscular. Contracturas musculares. Contracturas musculares. Ah, mira, se me pasó sí. eso. ¿Y ardor en la boca del estómago? No, porque no es energía. ¿No? Pero llegan a hacerse, yo hice hace como 2 años el curso de masajista y en la Cruz Roja, y llegan a hacerse lo que se llama el hombro congelado. El hombro congelado, pero el hombro congelado arranca en una contractura y claro, termina congelando la articulación. Claro, que después, tiempo después, ¿no? Porque yo lo vi desde el punto de vista deportivo, después te das cuenta que gente, cuando la ves en el tratamiento, que dice, qué brazo, acá más que nada ahora lo veo, ¿no? Qué brazo, qué hombro, para dónde lo puedo mover más, menos, o... Y en algún momento, ¿en qué momento fue que se te congeló? Y te duele moverlo y no lo querés mover. Bueno. Sí, lo que pasa es que el hombro es una articulación. Uh-huh. Y claro, la energía esta no es articulación, es músculo. Ajá. ¿Entendés? A eso es mi diferencia. Entonces, ajá, dolores de rodilla, no. Dolores musculares, sí, por ejemplo. Dolores de codo, no. Dolores de brazo, músculo, sí. Ajá. ¿Se entiende? Igual está bárbaro que vos sí nos recordaste cuándo empezó. Eso es fundamental. Uh-huh. Podés recordar cuando arrancó. Te da como más cercanía a qué emoción o qué conflicto le hizo hacer eso. Claro. ¿Qué más? Anímicamente, ¿cómo afecta esto a una persona? Está furiosa. Puede ser. O al revés. Claro. Muy deprimida, así como también falta de energía. Eso. Igual estás acá. Y nos faltan acá todavía. Ah, estoy ahí. Sí. ¿Qué más? Desgarros musculares. Anemias. Hay cáncer también en el suprarrenal. Sí. ¿Sí? Sí. Sí. Hay cáncer en todos lados. Menos en el corazón. Puta. ¿Qué otras sintomatologías en el cuerpo? Calambres musculares. Síndrome de Cushing. Debido a un tumor suprarrenal. No, igual no estábamos hablando hoy de ese. No, no, ya estábamos hablando, no, pero no lo puedo encontrar. Bien, entonces, todas estas cosas pueden llegar a ser desequilibrio. Ah, hipertensión a causa de taponamiento en las arterias, que sean producto de problemas en la sangre o en las arterias y venas, ¿sí? Si yo tengo problemas de hipertensión por fallas cardíacas, no es de esta energía, ¿sí? Sí, porque me tuvieron que poner un stem porque la arteria estaba caída, ¿sí? Ah. De Addison. Addison. Otra, muy común en las mujeres, supuestamente, después de que tuvieron muchos chicos, después de los 60 años. ¿Prolapso? Prolapso. ¿El prolapso también es esta? ¿Por qué es el prolapso? Porque es algo de los músculos, claro, ¿no? El músculo pierde fuerza. El periné, que es una conjuntura de músculos, no, no es uno solo, son muchos músculos que hacen la base pélvica, se relajan y cae todo lo que está. La vejiga, junto con el útero, en nuestro caso, está como contenida por un montón de músculos. Todos esos músculos se distienden y cae. ¿Pero eso es como sí o sí te tiene que pasar? ¿O? No. Claro, si los músculos están fuertes. Aparte, si los músculos están fuertes, no, no mi se mamá tiene. Mamá tuvo como 6 hijos y no lo tiene. Por eso, esto es así. Esto es una taza, sí, sí, para vos, para mí, para todos, pero cada uno hace esa taza hace una historia. Tal cual. Entonces es así, no es que te van a tocar. Sí, tiene que ver con esta energía de qué es lo que pasa con este impulso, con este deseo, con estos proyectos, con esto de decir yo soy, yo estoy, yo... a la hora de dónde está, en qué zona está. En el concretar. Y la zona de pelvis, y esto que les quede tatuado en la pineal, la pituitaria y en los ojos, es lo que nos diferencia del hombre de la mujer. ¿Sí? Si sos hombre, tenés pito. Si sos mujer, tenés concha. Punto. Puedo ser hombre y tener tetas. Puedo ser mujer y no tener tetas. Puedo ser mujer y tener vello. Puedo ser hombre y no tener vello. Pero lo que nos diferencia son los órganos genitales externos que están ahí. Entonces, eso es lo que nos diferencia. Entonces, es ahí donde, ¿qué es lo que está pasando con nuestra direccionalidad, con nuestro ser impulso, con nuestro avanzar, a la hora de concretar, como, en nuestro caso, como mujer? Sí, a la hora también de la sexualidad. Y ahí es donde va. ¿De qué forma se trabaja esto? En realidad, los mayores porcentajes que ahora, por suerte, se está permitiendo es que las mujeres que tienen mayor prolapso son aquellas que tuvieron relaciones sexuales, muchas relaciones sexuales a largo plazo sin tener orgasmos. ¿Por qué? Porque el orgasmo lo que hace es contraer al músculo. Si yo tengo relaciones sexuales y no hay orgasmo, no hay, hay dilatación, hay relajación de esa zona para que todo eso pase, para que el pene entre y yo... Cuando hay un orgasmo, el clítoris activa todo tanto que lo que hace es contraer. Es un espasmo. Es un espasmo. Musculares. Si una mujer tiene prolapso, lo que le dicen es hacer ejercicios de contracción. No contraigas la vía urinaria ni el ano. Contrae lo que es adentro, lo que es la vagina. Contraela, apretate el dedo. Lo mismo se tiene que hacer en la relación sexual. La mujer tiene que mover el perine para que no haya prolapso. Igual, perdóname, las que tuvimos parto natural tenemos que meter el dedo. Claro. Meter el dedo. No. Claro, no. O sea, agarrar el dedo se llama. Claro. Agarrar los dedos. Encontrarlo. Claro. Encontrar el dedo. ¿Se entiende? Yo, haciendo ese ejercicio y siendo consciente de decir eso, se previene el prolapso. O sea, que hay una gran... Se sostiene que las mujeres que tienen prolapso mayormente no gozan de tener orgasmos continuos. O sea que tu mamá también es una gozadora de orgasmo. Ah. La pasó no sé si lo quería saber, pero bueno. Obvia eso. No. ¿Se entiende? Consulta, nada que ver para cambiar de tema, sí, pero porque me quedo. Que se agrande la aorta. Sí. Hace pasar más cantidad de sangre. También tiene que ver con... ¿Se dilata con eso? Sí. En realidad falta energía. La aorta no tiene que ceder. Es igual que un prolapso. Decir que no se hace una... Que se desgarra o un aneurisma si es en el cerebro. O sea, ¿no está en equilibrio? Está en déficit. Está cediendo. Cede esta energía. Ah, y es tal cual así. O sea, no trabajo, me quedo así para que pase. Sí. Me dilato para que pase. En vez de ser fuerte, firme, sólida para resistir el bombeo del corazón, bueno, pasa, dale. Y pasa, pum, pum, pum, pum. Y corazón, no importa, tres carajos. Total, estás ahí para servirme. No para ver si te falta o no te falta. Yo no voy a ceder mi bombeo para que vos no te desgarres. Vos te querés desgarrar. ¿Sí? Porque el corazón es yo soy el centro del universo. ¿Se entiende? Una cosa de prolapso, digo, hay que también tener siempre en cuenta qué órgano es el que prolapsa. Porque hay prolapsos de útero, hay prolapsos de vejiga. Y eso va a hilar con otra energía a la que pertenezca el órgano. Claro, a lo que se dio. Sí, no es lo mismo un prolapso, entonces para todo el mundo es lo mismo. No, hay que ver qué órgano hay. Muchas veces en los partos se generan prolapsos de vejiga por la fuerza del puje. Y es muy feo ver cómo sale la vejiga en vez de salir la cabeza. Ay, no. Es un horror tener que sostener la vejiga para que salga la cabeza. Bueno, vos metés. Yo levanto y vos acá. Sí. ¿Y después la vejiga queda resentida? No, sí, no, la vejiga queda, sí, obviamente esa zona igual está toda dolorida porque es un parto, pero después esa mujer tiene que seguir con un tratamiento para que no se le genere prolapso total. Una vez una señora contó que estaba, no sé si en el baño, ¿dónde? Sentía como que le bajó algo. Se le cayó el útero, chicas, entre las manos. Pero sin dolor, sin nada. Fue que sintió algo entre las piernas, sangre, vio, taca, taca, pum, el útero. Tremendo. ¿Cómo puede eso? No puede dormir. ¿Sí? Sí, las mujeres tenemos un umbral de dolor y más en esa zona hay una capacidad de adormecimiento. ¿Pero previo a eso una contracción? Nada. En realidad el músculo cedió porque el útero no se sostiene como el riñón diciendo acá quiero estar. Son todos órganos que se sostienen por estos músculos. Claro, son 8 o 9 músculos. Si estos 8 o 9 músculos o estos 5 músculos que son los de más arriba hacen... Ya está, se cayó. Y capaz porque hiciste fuerza. Nada, venían gastándose, pero uno no se da cuenta. Sí, y más bueno, esa zona de adormecimiento total. ¿no? Y hay que ver todo lo simbólico de que se salga el útero claro. afuera, a qué edad, baño. Por qué motivo, ¿no? El hecho cuando le hacen la histerectomía. Todo tiene un hecho simbólico muy fuerte, un significado. Entonces, pero aún no consulta nada que ver. Las cosas que le pasan a las mascotas. También. Es como destino. Es como sintomatización empática. Antes de que te pasen a vos, le pasa a ellos. O mientras. Mi hermana está hecha mierda, entonces. Ay, el perro está hecha mierda. Le pasó de todo, bro. De todo, literal, ¿eh? La operaron de lo que te imagines esa perra. Y hasta hace poco estaba que se moría y mi hermana llorando ahí al lado de la perra. Y yo empecé a decirle, es vieja, pero tiene como 16 años la perra. Bueno, los perros manifiestan su muerte por problemas renales. Cuando el perro tiene problemas renales, es muy difícil de sostenerlo. Y los riñones es el hilo de vida. No hay animal más puro. En realidad todos los animales tienen eso. Yo tengo una perra que murió justo en un momento en el que yo empecé a tomar como decisiones en cuanto a la carrera, así como con un montón de cosas. De cosas tuyas que morían. Se murió de hecho en mis manos. Pero primero quedándose con una parálisis en las piernas. Y cada vez le fue subiendo más, aparentemente terminó siendo que era un tumor en la médula. Mira. Hasta que quedó con la cabeza que ya no la movía tampoco. Y la iban a venir a sacrificar, que yo no quería, pero no había mucho más para hacer, y se murió solita. Pero justo en el momento en el que yo también estaba decidiendo en qué avanzar, en qué... Y ella se paralizaba mientras que vos querías avanzar. ¿Y tu perra hace cuántos años los tenías? No, esa era chica, tenía 5 años menos, sí, era muy joven. Mira. Y llegó a mi casa porque mi papá la encontró por ahí. Porque sí. Y para vos, ¿la querías? ¿Qué representaba? Esto. Sí, sí. ¿Qué representa un perro para vos? ¿O qué representaba esa perra para vos? Describíla en 3 cualidades. Ay, no sé, porque siempre a mí los animales siempre tuve las dos. Bueno, pero en ella. Pero no sé. De ella, ¿qué podrías destacar? 3 cosas. Compañía y... No sé, como... Era gorda, así como apachable, no sé cómo decirlo. Es como... Eso, como... Era como así, como tierna sí, y todo. Sí, siempre me la limo. Sí, no sé cómo explicar. No sé. ¿Qué he aprendido todo? Bueno. Pero eso, sí. Pues fue por eso, porque ahora como ustedes van a hacer todo eso... Justo pasó así, o sea, fue como en ese momento mismo. Ese mismo año también fue con mi abuelo. Fue como un montón de movimientos dentro de la familia. Y de tomar decisiones. De pérdidas. Sí, de tomar decisión, ¿entendés? Y a ella le pasó eso. Es que no le había explicación tampoco. O sea, mirá que mi suegra es veterinaria y mi suegro también, pero no había una explicación muy... Lógica. Lógica. Vale, porque primero, como la ovejera típica, la cadera, ¿entendés? Pero era muy chica para que le pase lo de la cadera. Y cuando le empezó a pasar, que se empezó a quedar bien, fue cuestión de nada, 2 semanas, que empezó con que tampoco movía ya hasta esta altura, después... Se quedó directamente tirada, solo movía la cabeza hasta que... ¿Qué hago? Pero... Sí. De hecho vino la tortuga a despedirla todo ese día, fue terrible. Joder. Vino la tortuga a despedirla. Muero, amo la tortuga. Sí, porque mi abuela desapareció la tortuga. Mis perras dormían juntas con la tortuga. Ese día yo estaba afuera porque había que limpiar todo, o sea, era todo una pobrecita. Y como la iban a sacrificar, yo estaba ahí, tipo, no me movía de al lado. Y en un momento que la voy a ver, intentándole dar agua a algo que ella... Pobrecita, no hacía nada. Viene la tortuga, de la nada, tucu tucu, se pone al lado así, se queda ahí, se va. La tortuga, tucu, tucu, tucu, 2 segundos, y le agarró el paro cardiorrespiratorio. ¡Qué hermoso! ¡Wow! ¡Qué lindo! Sí. Se llevó así. Como que se despidió de su amiga. Hizo el. ¡Wow! ¿Qué hacen así? ¡Qué lindo! Muy loco. Y la otra perra que estaba con ella, pero era más vieja. Se murió porque se le dio vuelta al estómago y fue a morir a casi al lado donde nosotros la enterramos a la otra. ¡No! Sí, estaba re deprimida, ¿viste? O sea, que generalmente les pasa por la compañía y demás. Y ya estaba como recuperada, estaba mejor todo. Y de repente un día llegamos, no habíamos estado todo el día en mi casa, llegamos, le dimos agua nueva, ¿viste? Le cambiamos el pote, tomó mucho de golpe. Empezó así como a tambalearse, en esto yo la llamo a mi suegra a todos, me dice, no se le está dando vuelta al estómago, me dice, por más que yo vaya hasta ahí, si no la estaría abriendo ahora en este momento, no puedo hacer nada, me dice, de todas maneras, contame qué va sucediendo, le digo, no, ahora está vomitando, ahora está haciendo esto, no sé qué, de repente empezó a tambalearse, y así como podía, llegó hasta al lado de donde la enterramos a la otra, y se murió. ¡Qué loco! Qué bárbaro, qué bárbaro. No, bueno, el perro, digo, representa, todos nuestros animales representan a nosotros. Entonces, ¿qué aspecto tuyo que vos podés describir en ella murió también ahí? Claro. Ah, ok. Si no sabes, si me mandas, no sé cómo escribirla. Sí, no, la próxima clase. La gorda, la gorda. La gorda, sí. Otra de... Bueno, en casa tengo muchos patos, gallinas, de todo, así que no puedo pensar en cómo se siente. No, no, pero es algo que es tuyo, que claro. Está muy en tu rutina, que tiene, que entiende, que acompaña. Sí, bueno, tenemos tres gatos también. Claro, el resto de la familia estaba en mi posición, ¿entendés? Claro. Que voy, o sea, nadie estaba ahí para limpiarla, nadie estaba ahí con su murió, nadie a eso. Claro. Sí, sí. Otra de las sintomatologías es uña encarnada. Ah. Uña encarnada. Sí. O esas uñas que se hacen para... O que se hacen para... ¿Se acuerdan que la semana pasada habíamos dicho tambor? Que si en el dedo 2 sí. Se hacía la uña tambor, es falta de esta energía. Ah, me hiciste acordar. En direccionar. Y cuando las articulaciones del dedo, por más que son articulaciones, toman esta forma de garra... Es lo mismo. También se puede leer ahí, llamar la atención por direccionada, ¿no? ¿Cómo se le llama eso cuando se les agarra así? Es más a los adultos. Pie en garra. Pie en garra. Sí. Ah. O dedos en garra se le llama. Ay, cuando habíamos visto lo de la uña del dedo 1, pero hacia arriba. Eso es la uña del dedo 1. La uña, o sea es la que rompe el zapato. Es esta energía que va para arriba. La uña del dedo 2 es el déficit, ¿no? Al revés. Es la que, si se hace tambor, es que va para abajo. Es el déficit. Una es... Que la tiene Serafín y la otra es para abajo. No, pero eso yo también. Sí. Ah, mira, sí. Dice, ay, ya te voy a romper las zapatillas. Mamá, no tiene un año y ya le está. Déjalo que le salga la uña como quiera. Más que nada, casi significativo también, porque es el dedo 2, es el dedo del fuego, es el dedo. ¿Se acuerdan que hablábamos la semana pasada de la direccionalidad y que decíamos que era la antena y qué sé yo? Bueno, ahora entendemos que es la antena, es donde pongo el ojo, pongo la bala. Así a la capacidad de poder entender, o si lo vivo mal, es voy y te ataco violenta, agresiva mentalmente, porque la tengo pa. Y si la tengo para abajo, esta energía está a la hora del pensar. Reprimida. A la hora del. No reprimida, está bajón. Le falta fuerza, le falta energía para despegarse. ¿Sí? Y siguiendo con la lectura corporal, también podemos leer gente que está así o que está mordiendo la virome. Como para hacer una lectura de... No chupando, no se chupa el dedo, no se chupa, muerde. Está todo el tiempo que necesita la necesidad de morder, de masticar algo. A veces esa cosa de querer comer por el solo hecho de... De masticar. Del masticar y de liberar por ahí. O esa gente que está así, que no puede parar, ¿no? Como estábamos esta mañana, o que está con el tiki-tiki. O así, como esa energía que quiere moverse y está ahí, se estanca. Gran manifestación de esta energía reprimida en los adultos es las personas que esperamos a rendir un final. Una persona, no sé si, o rendir un examen. Algo de su cuerpo está moviendo, la lapicera la están moviendo, alguna uña se están comiendo. ¿Por qué? Porque se sienten atacados, porque van a ser evaluados y les van a decir si aprueban o no aprueban y si ese examen capaz les modifica la vida. Les están poniendo en juego su objetivo. Decime qué adulto no está o fumándose un pucho para bajar los nervios, o está así, o le tiembla el cuerpo, le tiembla. O transpira, tiene calor. No tienen calor, y lo que dicen es quiero salir de acá, me quiero ir, me voy. Y adultos no se van y entran en pánico. ¿Sí? No pueden hablar, se les traba las. Esta es otra cosa que nos habíamos olvidado también, bueno, no importa. Se les traba la mandíbula, no pueden hablar. No pueden hablar porque no se pueden defender. Y esto, así como lo dice de esta forma, ha pasado acá, ¿eh? En grupos de acá. ¿Cuándo tienen que dar anatomía? ¿Cuándo tienen que dar la clase de anatomía? Porque hacemos los resúmenes y todo eso, hay gente que no ha venido. Y ni avisó. Hubo un par, creo, una que no vino nunca más. O sea, había dicho, sí, a las compañeras de grupo, mañana voy, yo preparo, y yo. 8:30, 9:00 de la mañana, nada, nunca respondió. Bueno, esa chica nunca más vino. Nunca más. Bueno, y pánico. Y otras que muy buenas reflexólogas, excelente, pero se le dispara la esto, ¿no? Esto de sentirse atacado, probado. Esto es supervivencia. Aunque nosotros decimos, pero ¿cómo voy a sobrevivir? Sí, sí. Para nosotros, para el animalito nuestro, esto tiene que ver eso. Está en juego algo que yo quiero. Entonces me estás atacando y si me da todo bien, entonces buenísimo, lo logré, ¿no? La típica frase, sobreviví ante esto, entonces sigo adelante y buenísimo. Otros que algunos que lo controlan y otros que no. Y otro año te lo una chica que viene punta en blanco, súper con todo preparado, nosotros dijimos. Ya está, esta mina la rompe. Ahí leyó todo. Leyó todo. ¿Qué hizo? El leyó. Y vos la veías de traje, con zapatos, el pelo planchado, todo maquillada. No me acuerdo el nombre. No me acuerdo. Bueno, llegó el momento, no llegó el momento, ¡pum! También tiene que ver con esto, como muchas veces lo que hablábamos hoy, ¿no? De que necesitamos aparentar para tapar la falta que hay abajo en realidad. Entonces, me llevo el mundo por delante, voy a... Y cuando llega el momento de los churrascos, me como los mocos. Eso también es de acá. ¿Sí? Bien. Ay, no me puedo acordar el nombre. Bueno, te estoy hablando de hace... 3 años. No, más. Más. Mi compañera, la morocha... que hizo conmigo, Marcela, una que se ponía toda negra, que iba tuneada. ¿No te acordás? No. Un poco más joven, más contemporánea, más sí, para acá. Eso. Bien, energía en desequilibrio y energía en desequilibrio. ¿Cómo se manifiesta esta energía, como hablaba hoy Caro, a nivel emocional o a nivel acción? Como dice acá. ¿Cómo vivo esta energía en equilibrio? Pudiéndome defender. Bien, entonces con la defensa, ¿qué más? Activa, ¿qué más? Decidida. Bien, ¿qué más? Impulsiva, adrenalínica, fuerte, aventurera. Esas serían, estamos nombrando, en equilibrio. Uh-huh. Por ende, agresiva también, dentro de sus parámetros normales, o sea, no soy bombita todo el día, sino... Pudiéndome proyectar. Uh-huh. Sí, teniendo proyectos. Y ojo que son proyectos a corto plazo, ¿eh? Me levanto de la cama, ordeno la habitación, cocino, salgo a tomarme el colectivo. No es voy a tener una casa dentro de 4 años con 3 habitaciones, un baño y un portero eléctrico. ¿Por qué todo eso? Me encanta cuando mate cualquiera. Es que cualquiera, o sea, no es esta energía porque se aburrió el fuego cuando vio lo que salían los ladrillos y todo lo que tenía que ahorrar durante tantos años y me va a la mierda. Vamos a algo más sencillo, ¿sí? O se agarró semejante bronca porque no llega en el momento que quiere porque esa casa la quiere construir en 3 meses ya, y le dijeron que era dentro de 4 años y ya está, lo soltó, ¿sí? Activa, impulsiva, fuerte, aventurera. Bueno, cuando tengo coraje. Bien. Este resumen les va a servir para cuando la semana que viene hagamos las preguntas. No tienen que leer todo el apunte si quieren con esta lista. Vamos bien. ¿Te entiendes? O sea, achicaron trabajo. ¿Cómo qué? Ah, que haciendo esta lista, la semana que viene, cuando hagamos las preguntas, ya van a tener todo resumido. Y no van a tener que andar buscando en el apunte. Todavía no vimos la parte de cerebro. No. Ah, listo. No, esos son del año pasado cuando primero dábamos cerebro de tribuno y después esto. Está bien. Antes leímos esto, lo del árbol. Ah, ahora después, para porque estamos medio jugar de todo. Ahora después, sí. Bien. ¿Y en desequilibrio? Acá dice hiperactividad. Si no, también. ¿Hiperactividad o? Inactivo. Inactivo. Ah. Potus. Furioso sería. Irritable, sí. O furioso constante. Claro. ¿Qué más? Si está indeciso. Bien, indecisión. Inseguridad. ¿Y estar depresivo? Ah, estar depresivo hay que preguntarle. ¿Por qué estás depresivo? ¿Por qué estás deprimido? No, porque... Y en base a eso te va a manifestar qué energía es la que está en desequilibrio. Uh-huh. No, porque no tengo objetivos. Porque no sé qué hacer de mi vida. La verdad es que... No sé. Como que todo me da igual. Y la médica me dijo que estoy depresiva. O leí en la revista que estos síntomas hacen a que estoy depresiva. Bueno, ahí sí, porque no sabe qué hacer de su vida. Como que quiere estar viva, está todo bien, pero no sabe qué hacer de su vida. Como que cualquier colectivo la deja bien. Eso sí. ¿Y estar de por demás agresivo? También sí, el furioso constante. Ah. Bombita. Bombita. ¿Y de intenso qué sería? ¿Desganado? Sí. Sí, igual no siempre hay que buscar el opuesto, ¿eh? O sea, a veces sí. Pero sí, desganado, falta. No hablamos nunca de menstruación. Porque la hablamos cuando hablamos del sistema endocrino y cuando hablamos de hígado. Sí, pero estaría bueno hablarlo también. Sí. Sí. ¿Qué más? Puede llegar a estar en desequilibrio. Yo les leo, miren, si ustedes... Sin deseos, falta de pasión. ¡La impotencia es de esta energía! Claro. No lo dijimos, la impotencia sexual. Impotencia, pero no... No, pero la impotencia sexual, no hicimos el aclaramiento. La aclaración. La aclaración. Y a la mañana tampoco. La impotencia sexual tiene que ver con esta energía. ¿Sí? Claro, el pene es un músculo. No. El desequilibrio, sí. Estaríamos hablando. Sí, en menos. Bien. Por ejemplo, en la página 2 dice, abajito de todo, dice liberar, valorar. Liberar, enojo, agresión, injusticia, impaciencia, impulsividad, individualismo extremo. Todo esto es en exceso, ¿no? O sea, sos un cabrón las 24 del día. Dale, flaco, ¿no podés un momento en el día sacar una sonrisa? No. Agresión, esto. La página 2. Agresividad por exceso. Pero el del apunte de hoy no. ¿Sí? No, el de es el del otro día. El de la semana que... pasada. Ese. Sí. Lo tenés en la mano, bien. El individualismo extremo. Individual acá se tiene que ser. Es lo que decíamos. Si yo me pongo a pensar en el fuego, que necesito el fogoneo externo, perdí el impulso, perdí el fósforo, perdí esa chispa. Y si tengo que reclutar para que vayamos todos juntos a la guerra, también perdí energía y se fue el objetivo. Entonces, ¿se hay que ser individual? Sí. Individual extremo en que, che, necesitas ayuda, no puedo solo. No, el poder solo para todo es esta energía en exceso. ¿Sí? O sea, en desequilibrio. Sí. Sería, ¿cómo dijiste? Poder solo para todo. Sí. El individualismo extremo. Perdón que te saqué de acá. Yo había marcado esto, supongo que ya lo respondiste hace un ratito. Pero tírame el ojo. Los dientes dan una idea de vitalidad en el hombre. Es lo que hablás vos de la gente grande. Sí. Listo. Fíjense que es una vergüenza. Sí. Sí, o sea, que me falta un diente, chucha. ¿Cómo se le dice el refrán a los caballos? ¿A caballo regalado? No sé. Los dientes. ¿Por qué? porque los caballos te das cuenta si están sanos o no están sanos por los dientes. En nuestra historia, los inmigrantes cuando llegaban, ¿qué le revisaban? Piojos, dientes. O sea, tener dientes insanos es estar insano. Por eso es que se le pone la integridad de la persona, la vitalidad de la persona. Claro. Bien, y después dice valorar capacidad de lucha, iniciativa, independencia, vitalidad, motivación positiva, ser pioneros, ir siempre para adelante, ser innovadores. Estamos en la página 2. Esas son cosas que también, ¿sí? Pueden tener ahí energía en equilibrio, y las que había leído anteriormente en liberar pueden ser energías en desequilibrio. Perdón, palabras de la energía en desequilibrio. ¿Sí? Uh-huh. Bien. ¿Qué es lo que dijiste de liberar? Acá. Bien, después dice reflexología. Las técnicas que se utilizan. Acá las técnicas, que en realidad esto lo dijimos, sí, lo escribimos mal, es a quién vamos a trabajar, qué órganos vamos a trabajar. ¿Sí? Entonces lo tachamos, sí, esto. ¿Y qué vamos a hacer acá? ¿Quiénes vamos a trabajar? Suprarrenales. Sí. Callado. Sí. El hígado. No. No. La vesícula. Sí. Estimular zona de dientes. Sí. Dientes. Sí. La suprarrenal, ella dijo. Sí. Hacer. Y es un masaje fuerte para activar todo lo que es músculo. Todavía no vamos a tocar. ¿No? Ah, okay. No. Mesentérico es linfático. Todos los músculos. Sí. ¿Qué músculos tenemos? Cadera. Vamos de arriba para abajo. Bueno, dale. Sobre las cervicales, ahí vamos a trabajar. ¿Cómo se llaman todos los músculos de la columna vertebral? Zonas reflejas. ¿Los dorsales? No, porque no son las vértebras. Entonces, si van al costado de las vértebras. Intervertebrales. Intervertebrales o paravertebrales. ¿Qué más? Igual el esternocleidomastoideo. No vimos cómo hacer en el pie algo en particular para eso. Tranquila, por ahora estamos notando. El esternocleidomastoideo. Esternocleidomastoideo. Los trapecios. Trapecio. ¿Qué más? Los homóplatos. Los homóplatos, no, es un hueso. Ah. Intercostales. Intercostales. ¿Qué más? Por debajo de los intercostales, sumamente importante. Diafragma. Diafragma. Bien, seguimos bajando. Las bolitas de fraile, los ravioles. Los abdominales. Los abdominales, los abominables. seguimos bajando y ahora sí. Musculatura de cadera. Musculaturas de cadera. De pelvis. De pelvis. O de cadera, creo que ustedes la tenían, no sé cómo la habían nombrado hoy. Y otro muy importante que tiene que ver con todo, pero es importante en el aparato locomotor. El ciático. No, eso es un nervio. Ah. Empieza con P, pero no se nombra la P. Psoas. El psoas ilíaco. Ese es un músculo que ustedes no lo vieron, pero lo vamos a ver la semana que viene y que es importante. Entonces, todos estos órganos que acabamos de nombrar son los que vamos a trabajar la semana que viene. ¿De qué forma? Es lo que vamos a ver ahora. Ah, okay. ¿Sí? ¿Qué dice tratamiento? ¿Para activar o para sedar? Nosotros habíamos visto la semana pasada que si estamos trabajando direccionada, ¿qué vamos a hacer para activar? ¿A quién vamos a llamar? Al fuego, claro, para avivarle el elemento que estamos. Para activar a la direccionada, llamamos al fuego. Para sedar a esta direccionada, el agua. Principalmente el agua. Si se les cruza a trabajar tierra, no está mal, es preferible el agua. ¿Sí? Ahora, ¿de qué forma puedo o sea, vamos a estar trabajando solo en estos órganos, ¿sí? En todos estos que acabamos de nombrar. Todo el resto del pie me importa un bledo. ¿Cómo vamos a hacer para activar estos órganos? ¿Qué técnicas utilizarían? Con intensidad. Bueno. Una presión puntual. Claro, sí. Puntual. La parte muscular, ¿no? No, dinámico, porque. Bien, tiene que ser fuerte, porque si no. Bien, dinámico, profundo puede ser. ¿Qué más? de mucho calor. Presión de bombeo. Presión puntual es el que ustedes paren para unir ideas. El que ustedes buscan el umbral de dolor cuando te afloje. ¿Ustedes creen que eso es de fuego? No. ¿De qué es? De tierra, ¿no? De tierra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy quieta en un lugar, me quedo, sostengo hasta que se te anuden todos los patos y cuando se te calmaron te vuelvo a... ¿Sí? Esto es más de tierra. También buscar el sentido horario para activar. Sí, y el sentido antihorario para sedar. Para sedar. O sea, yang o algo, siempre sentido horario. Para activar cualquier cosa a favor de las agujas de reloj, para sedar. Como hacen en acupuntura, ¿no? Claro, porque es de medicina tradicional china. Ahora, importante en esto de sedar o no. Si yo estoy queriendo activar al fuego y quiero hacer algo a favor de las agujas del reloj, imagínense que este es el pie, lo voy a hacer así... ¿Cómo? O sea, estoy haciendo a favor de las agujas de reloj. Imagínense que este es el pie. Sí. ¿Hago esto? No. ¿O hago esto? No, profundo. Profundo y con intensidad y voy ahí al contacto constante, ¿sí? Si yo hago esto, ¿a quién estoy activando? Es aire, ¿no? Al aire. ¿Se entiende? Sí. ¿Cuál es la diferencia? Sí. Bien. Y otra cosa, cuando se va a trabajar... sea el síntoma que sea, siempre se trabajan todos los órganos. Es decir, vengo por el bruxismo, voy a trabajar direccionada porque me encajó todo, cerró, voy a trabajar toda la musculatura, voy a trabajar suprarrenales, voy a trabajar vesícula, voy a trabajar dientes, voy a trabajar uñas. Nunca voy a venir y decir, ah, bueno, te voy a tocar solamente los dientes. Todos los órganos de la energía direccionada. La energía que vos elegiste trabajar, la trabajás toda. Toda. Sin saltearte ni uno, porque son todos, parte, todos hacen a esa energía. Entonces no es que, porque ya ha pasado que dice, ah, no, bueno, yo trabajé solamente la vesícula. Ah, tú no trabajaste direccionada, porque direccionada es todo ese conjunto. Sí, uno sin saber, o sea, en realidad viene por la vesícula y puede tener mal cualquier otro no, y a vos te da una idea, por ejemplo, vos te viene por problemas de dientes o que no, o por bruxismo. Y cuando vas a vesícula es un grito. O le ves el pie que está completamente pálido o que está hiper caliente y lo ves que tiene varices en las piernas. O sea, te están dando todos los indicios de que en realidad está viniendo por bruxismo, pero esa direccionada está prendida a fuego. ¿Se entiende? Entonces, las venitas, yo creo que lo vimos y era, no me acuerdo qué era. Que teníamos cuando eran las arañitas alrededor del tobillo. Sí, fuego. Es sí, este fuego. Era este, ah, está bien. Porque sí. Es venas y arterias. Mm. Es este fuego. ¿Qué le pasa? ¿Qué eran las varices? ¿Se acuerdan? Lo vimos en anatomía. Qué cagada, que haya sido su curso de anatomía. ¿Es debilidad o es exacerbación? Exacerbación, perdón. Como retenido, como reprimido. Sí, porque... yo me acuerdo que era que vos no expulsabas algo cuando hablamos de esas arañitas, pero... Lo que tiene que ver en realidad, ¿quiénes son? ¿Las arterias o las venas las que hablan? Ahí. Las venas. Las venas. Sí. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando fisiológicamente? ¿Se acuerdan? Están a nivel más superficial. Eso sí, pero ¿por qué queda la sangre ahí estancada? Las venas tienen unas valvulitas. Ah, ¿se acuerdan? Sí. Que es las que hacen que la sangre... No retorne y siga subiendo. Sí. ¿Qué pasa con esas valvulitas? Se achanchan y se quedan o duras o se quedan abiertas. Entonces la sangre se va acumulando, principalmente ¿en dónde? En los pies, por la gravedad. ¿Se entiende? Entonces, ¿está en más o está en menos? Está en menos. Está en menos. Las válvulas de esas venas perdieron la vitalidad. Perdieron su función. ¿Sí? ¿Qué estarás pensando? Están menos. Porque no circula... Fuerza para... No es eficiente. Claro, no es eficiente. Su función, que es cerrar la puerta y que la sangre se vaya, está abierta. Está pachorra. Está vago, no está falta de energía. No tiene ganas. O sea, eso lleva un pensamiento. Es claro. Quien barre la, o es el desecho que lleva la, la sangre. De, las venas. Yo puedo estar muy cansada de barrer la mierda de toda mi familia. Como pensamiento generador o disparador de una varice. Es más propenso en mujeres que en hombres. Si bien en hombres hay, ¿eh? Y cada vez más. Pero cada vez para más. Los hombres se le hace más en la zona inguinal. Pero esa pregunta está como para hacer. Porque piensen siempre en la función. La vena justamente lleva esa sangre ya sucia, de desechos. O sea, es la que barre. Barre. Entonces, sigue siendo sangre. O sea, sigue siendo dentro de mi clan. Dentro de mi familia. Por algo también siempre dicen, ay, es hereditario, es hereditario. Porque sí. Mi mamá no tenía, porque... Es el trabajo sucio. Entonces, yo puedo sentir que estoy teniendo un trabajo sucio dentro de mi familia. Okay. Y me estoy, nada, esto, debilitando a la hora de querer expulsarlo. Porque la sangre, o sea, la direccionada, acuérdense que es el liberar. El ir, el tener las ganas de lo que hablábamos, o sea, ¿y dónde están tus objetivos de vida? ¿Dónde están tus deseos? ¿Dónde están tus pasiones? Acá en la cocina, acá en casa, encargándome de que esté todo ordenadito. No, pero vos tenés ganas de hacer eso, no, bueno, pero es lo que me toca, es lo que tengo que. Claro. ¿Se entiende? Okay. Bien, entonces para activar hacemos, en este caso, hacemos bombeo, movimientos profundos y movimientos profundos. Habíamos dicho hoy, ¿cómo le llaman ustedes? El amasado activo y profundo, ¿sí? A favor de las agujas de reloj, con profundidad. También está bueno sugerir, en caso de que haya esta energía acumulada y no haya como la suficiente descarga de la energía, que la persona camine, corra, tenga actividad física, que haga cosas con su cuerpo, que mueva para su músculo. Para también eso canalizarlo de alguna manera, ¿no? Porque si encima que la estoy pasando mal por X motivo, estoy también sentada en mi casa, petrificada, tejiendo, viendo la tele, eso como colabora a la atrofia, a todo, ¿no? Suma más a mi problema. En cambio, si yo puedo... Alimento a mi problema. Alimento a mi problema. Entonces, si yo puedo salir de eso, por lo menos desde lo físico, entonces ya es como un contrapeso, puedo restar un poquito de esto. No, pero el médico me dice que si hago ejercicio me puedo agarrar un bobazo. Bueno, nada, hace con una... Claro, anda a aquagym, hace actividades en el agua, que el agua apaga el fuego, entonces lo más probable es que no te agarre un bobazo adentro del agua. La realidad es en todo caso que esté la temperatura muy, muy alta en el agua y haya mucho vapor, pero no hay muchas probabilidades, al contrario, a un hipertenso le viene genial que vaya a hacer natación. Y tiene colesterol, cualquier problema en sangre. Cualquiera nos viene bien la actividad, ¿no? Y a quien está estancado o tiene problema con esa energía que no llega. Hoy hablábamos de los chicos que son hiperactivos, que hay unas escuelas que implementaron la bicicleta en el aula, la bicicleta estática, digamos, fija. Entonces los chicos, mientras que aprenden y eso, andan en bicicleta y dicen que mejoró mucho. Porque claro, todos somos diferentes, cada uno tiene una dosis de energía acumulada. Entonces, el que tiene demasiada energía, que le desborda, y bueno, no tiene dónde ponerla a veces. Entonces, igual es enemigo, habría que ver que el padre... Ni hablar. Y capaz que el padre le dice, no hinche las bolas, mira la tele, entonces, ¿dónde se mueve? ¿Dónde gasta energía? Ese nene tiene que gastar energía. Claro. No me hinche, mirá, o come y le da comida muy pesada y su cuerpo es súper... volátil y nada, tiene un caballo salvaje adentro y las comidas que le hacen son súper pesadas, entonces quiere, ¿no? Hay que ver eso, el perfil, cuánta energía tiene esa persona. Ya uno la lee en el cuerpo de la persona. Hay gente que ya la ves que está ahí chispeante, que no para, que no puede tener el culo en la silla. Bueno, esas personas disponen de más energía, disponen como de un fuego mucho más que algunas otras. Entonces, esas personas por ahí, y si tienen un problema con esta, porque justamente no están pudiendo como manifestar esa energía como tendrían, de acuerdo a eso, está bueno que hagan cosas, que se muevan, que caminen, que lo que sea. Entonces, para... Y que le peguen a la punching. Nos olvidamos del aneurisma. Sí. De las hemorroides. Sí. Son de esta energía. Bueno, pero es igual, es infinita la lista. Sí. Eso vayan deduciendo si ustedes quieren, les van surgiendo. Ah, este también puede ser todo lo que esté relacionado. Con las dudas, pregúntenos, no, claro. Hay cosas que le chistemos. ¿Hemorroides pueden ser sangrantes? Sí, si son sangrantes, más. O sea, es direccionada atacando a vincularidad, porque es en intestino. Okay. Aneurisma es direccionada en libertad y renovación, porque es sistema nervioso, es cerebro. ¿Sí? O sea, es donde se revienta esa vena para generar el caos. Okay. Bien, y para sedar, así nos vamos. Llamando al agua. Bien, ¿cómo llamamos al agua? Con toques más sutiles. Bien, ¿son superficiales o profundos? No, son profundos. Ah, profundos, continuos, con calma, ¿sí? Acá vamos a ir a favor o en contra de las agujas. En contra. En contra de las agujas. Acuérdense que para calmar a una fiera no hay mejor antídoto que un abrazo. Mimarlo, abrazarlo, apapucharlo. No ponerle límites o estructuras, ¿no? Es como querer entenderlo y eso, es eso, es el abrazo. Entonces por eso le va mejor el agua al fuego. Claro, oh, es re lógico. ¿Sí? Alguien que está furioso, si vos decís, no. Pero te tenés que calmar. Entra en coherencia, ¿por qué estás así? Peor. Cabe si esa persona que está loca, la abrazás, le empezás a mimar, empieza la fierita a bajar. O como decía mi papá, ¿querés llorar? Vas a llorar con un motivo. A mi papá también decía. Al tanque australiano, así derecho. ¿En serio? Una vez me hizo eso, mi hermano fue, no. Si no, iba derecho, sí. En cambio el aire, vení barrilete, vení acá un ratito. Si vos le decís con el agua, el aire es tan pillo que seduce a ese agua y termina los dos allá. En cambio la tierra, sí, seducime todo lo que quieras que no vas a ir a ningún lado. Vení para acá, vení para acá, vení para acá. ¿Sí? Si yo, pasa acá muy claro, Caro se va y yo de la misma forma es esto. O una mirada. Si yo le digo, bueno, Caro, podemos, ya está. Me fui con ella. ¿Se entiende? O sea, yo soy el barrilete. Yo supuestamente soy la tierra, pero de la única forma que la puedo traer es haciendo contacto. Claro. O mirándola. Si no, no. El aire es así. Pobre, es no te deja hacer. Deja se vuela. Igual yo me busco todo. Ella es la menos tierra de todo, pero yo siempre todo mi entorno son gente que me ancla a propósito, ¿viste? No, yo te hago volar. Vos vas a hacer volar. Volamos juntos y es hermoso. ¿Salí? Hay dosas. Bueno, ¿se entendió? Entonces, sí. La semana que viene, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer las técnicas a ella, por ejemplo. Y tenemos que trabajar direccionada. ¿De qué forma? ¿Te lo activamos o te lo cedemos? O le preguntamos cómo sentís que estás viviendo. O lo que fuere, para ver si activamos o sedamos. O lo que vemos en el pie. O lo que vemos en el pie. Porque, no sé. Bueno, buscamos todos estos órganos, saben qué estado están. De paso, le vamos a enseñar un circuito para que hagan todas las musculaturas continuas. Así que, porfa, vengan. Despiertas. Por favor. No, más que despiertas, sabidas hacer el esternocleidomastoideo, dónde está el trapecio, dónde está el diafragma, así. Así yo no me tengo que frenar y volver a primero, porque la realidad es que sacan mi direccionada como una campeona y me las quiero comer crudas. Y como soy docente y tengo moral y ética demasiado alto, me como. Sí, no tengo ganas. Yo sabes que te quería preguntar, Aye, sí. ¿Vos estás dando anatomía primero? Sí. ¿Tenés idea más o menos de las clases? El 30 de abril tenemos la primera clase, que es óseo artromuscular. Bueno, yo ya lo vi, pero ¿podré venir igual? Sí. Dale, ok. Voy a hacer una foto. Ustedes también pueden venir. Y vuelven a jugar. Y vuelven a aprovechar. Porque yo vi un par, pero ponen el sistema endocrino, que me parece re importante, no lo vi. Ah, pero ese es uno de los últimos, si no me equivoco. ¿Nos llevamos a ver? Estaba reemplazada, sí. Ay, el que no vimos fue urinario. Claro. Ay, no, mi teléfono lo no saca eso. Ah, pero sí, claro que... Igual el órgano de los sentidos lo vemos con cerebro tribuno...